Esto es El Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todos los viernes, os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en La Coruña, y esta noche nos sumergimos en el terror con The Evil Within 2, una de las apuestas más fuertes de Bethesda para este 2017. En la segunda parte del programa, esta vez sí, tendremos debate. Hablaremos de las noticias más relevantes que nos hemos perdido durante las vacaciones. Pero antes de empezar con lo que va a ser nuestro programa número 330, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué música tan bonita nos ha puesto David, ¿verdad? Bueno, está bien. Ah, es una música muy bonita. Sí. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues por aquí, esperando a empezar este programa, porque además venimos con mucha actualidad y bueno, ya hacía falta volver aquí otro viernes más y estar con vosotros para compartir nuestra pasión que son los videojuegos. Con nosotros también el mejor troll de la historia, el señor Gaspar. Buenas noches. Y tenemos, por supuesto, a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. A los mandos de sonido, señor David. Hola. ¿Os dais cuenta que con música tranquila vosotros también estáis más tranquilos? Claro, es una cosa. Se cambia el tono. La música más alegre. Ahora las parece un programa de Punset esto. No sé, relajados y tal. Vamos a hablar. Es un buen experimento. Hoy vamos a hablar de por qué los pájaros cantan mejor de lo que deberían cuando están contentos. Es curioso, ¿no? Los pájaros. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Y ya estamos preparados para la actualidad, no sin antes, como siempre, repasar la encuesta, Jorge. Efectivamente, la encuesta de la semana pasada en la que os preguntábamos: ¿es Nier Automata el juego del año? Y teníamos cuatro respuestas. La primera era sí. La segunda era tal vez. La tercera, seguramente. Y la cuarta, el monocazoide dice que puede que sí o puede que no. Porque el monocazoide, como decía en el programa anterior, pues es un mono gallego. Y bueno, en último lugar, con un 0% de los votos, nadie lo votó. La respuesta seguramente. En segundo lugar, un empate con el 10% de los votos entre sí y tal vez. Y con un 80% de los votos, claro, ganador de la noche, el mono cazoide dice que puede que sí o puede que no. Esta es la encuesta de la semana pasada. Y esta semana os preguntamos: ¿habrá hoy debate o quedará para la semana que viene? Esto es una duda que nos asalta en el Complejo Lambda y bueno, tenemos cinco respuestas. La primera es sí, la segunda no. La segunda es ¿de qué coño hablas? Bueno, si no lo sabéis, pues tenéis que escuchar el programa anterior. La cuarta es puede que sí. Y la quinta, el debate está con el mono cazoide. Así que nada, comentad, queremos saber qué opináis sobre, bueno, sobre estas cosas que nos pasan a veces con los debates. Y el próximo programa pues comentaremos los resultados. Bueno, pues aquí la encuesta de la semana. Como siempre, podéis votar en complejoanda.forest.org, nuestro foro oficial. Tenéis que estar registrados, entréis en el post de programa de hoy y podéis votar en la encuesta. Ahora sí, nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Y vamos a empezar hablando de Super Mario Odyssey, porque la verdad es que ha superado las expectativas, en el sentido de que ha sido un juego que en muy poco tiempo ha vendido mucho y parece ser que ha batido varios récords en Estados Unidos y Europa de ventas, de velocidad de ventas. El juego lleva, bueno, en 2 días había vendido 2 millones de copias y bueno, imagino que ahora llevará bastantes más. Y salió esta semana, bueno, se está llenando bastante internet de comentarios de este juego. No os preocupéis, llegará un momento en que lo tendremos también en el Complejo Aranda. Y la verdad es que está siendo así un pequeño fenómeno, ¿no? No sé si está teniendo más repercusión que el Zelda o por ahí el andará. ¿Vosotros qué opináis? Pero rompiendo récords en cuestiones de ventas Mario rápidas, supongo. No creo que haya vendido más que un Call of Duty de los buenos en su buena época, en su primer día. No lo creo, la verdad. Hombre, no lo sé. Bueno, lo que se comenta es que es el juego que más rápidamente ha vendido de Switch. Se comenta que es el juego de la saga Mario que más rápidamente ha vendido en Europa. Y bueno, no sé si en Estados Unidos el récord va por otro lado. Y en España top 2, además, este juego, ¿eh? No sé, yo creo que tiene mucho, mucho mérito, ¿eh? Es el gran deseado de Switch. Y joder, la gente tenía ganas de Mario, simple y llanamente, se acabó. Y mirad que la carencia que tuvo en su día Wii U, aunque bueno, 3D World es otra puta maravilla, aunque bueno, es un Mario un pelín infravalorado, pues Switch lo compensa ya en su puto primer año de vida. No sé, yo me alegro mucho, creo que además es un grandísimo juego, así que tampoco me sorprende, la verdad. Switch está siendo un éxito de la leche y es normal que este juego, pues que levanta pasiones, pues también lo sea. Mi crítica así un poquillo jodida. Me parece lamentable que un juego como Mario Odyssey no tenga una edición limitada coleccionista. Fíjate que yo también lo pensé el otro día. Además que Nintendo últimamente, hasta con, no sé, sagas menores que, o bastante menores que Mario, sí se ha dignado a tener una edición limitada. El mismo Fire Emblem, este nuevo que Warriors. Y sin embargo con Odyssey no ha pasado. Fíjate que con Super Mario Maker tuvo una edición limitada. Edición limitada. También este Mario de Ubisoft, este Kingdom. El Rabbids este. Sí, pues también tuvo una edición limitada. Y Mario Odyssey, que probablemente es el juego más importante de Switch en su primer año de vida, incluso por encima de Zelda, porque Zelda ya sabemos que es un lanzamiento multi a fin de cuentas. Y no tengo una edición limitada coleccionista y me parece algo incomprensible. Y además, ¿no? Curiosamente, que Zelda va a tener otra edición limitada. Sí, exactamente, Oscar. Para rematarlo, la Explorer Edition. En fin, no sé, ya os digo, Jorge, a mí no me sorprende. Ya os dije en su día que la expectación en torno a este juego en el E3 fue brutal. La gente que lo estaba probando se estaba quedando flipadísima. Y al final la cosa pues está calando entre la gente. Y de verdad, me alegro infinito. Y vamos a seguir con las noticias y vamos a hablar de un evento que ha tenido lugar esta semana, que es la Paris Games Week. Ya sabéis que a diferencia de pues, la Madrid Games Week y otras Games Week que hacen en otras partes del mundo, pues en la Paris presentan cosas las compañías. No es simplemente que lleven los juegos para que la gente los pruebe y tal, sino que hacen anuncios. Y en este caso, anuncios importantes. Por parte de Sony, pues hubo un par de anuncios bastante importantes, de juegos, algunos juegos nuevos y otros pues juegos que ya conocíamos. Y bueno, vamos a comentarlos un poco. En primer lugar, hablamos de juegos así un poco más pequeños, indies que van a salir en PlayStation 4, pero que también se presume que van a salir en otras plataformas. Y el primero de ellos es el Guacamelee 2, que bueno, pues ha sido anunciado en el evento. Y que bueno, va a ser una pequeña sorpresa porque, bueno, que yo sepa, yo estoy bastante al día un poco del tema de indie, pero es posible que a lo mejor este juego se me pasara por alto. Pero que yo sepa, creo que no había sido anunciado todavía. Por otro lado, otro juego que fue anunciado, y este para mí sí fue una gran sorpresa, es el Spelunky 2. Spelunky, que es un juego que tuvo un éxito acojonante en PC. Tanto que, bueno, lo lanzaron en consolas y tal. Y que es uno de los roguelike más jugados de internet. Es así. O por lo menos lo fue en su momento, ¿no? Cuando salió y tal, fue un auténtico boom. Y bueno, vamos a tener segunda parte. Lanzaron un primer tráiler de esta segunda parte, aunque es un tráiler centrado un poco en la historia. Que bueno, ya sabéis que la historia de Spelunky pues no es nada del otro mundo, ¿no? Porque son personajes que son partidas únicas en las que si mueres, pues palmas todo y ya está. Pero bueno, pues se centra un poco, pues no sé si es como el hijo del protagonista o tal. Tampoco es que me haya enterado mucho. Pero bueno, el caso es que este juego va a salir. Y que sin duda, pues es una gran novedad para los fans de la primera parte, que podrán disfrutar de más aventuras de este tipo. Y bueno, digamos que lo que más repercusión tuvo de esta presentación fue el nuevo tráiler de The Last of Us 2, que si bien es cierto que es un tráiler muy muy espectacular, además nos muestra pues que es una historia muy seria, que va a tener momentos muy muy duros, ¿no? Muy espectaculares. Es cierto que no han enseñado absolutamente nada de gameplay. Entonces, pues sigue siendo un poquito de humo, ¿no? Aunque un humo muy espectacular y muy bonito, pero sigue siendo humo. Esperemos que Sony pues pronto nos enseñe un poco del gameplay, aunque ya más o menos sabemos por dónde van a ir los tiros. Yo el humo pajero, ese humo de baja, baja, ya ocurrió en su día cuando se confirmó el juego tal cual, ¿vale? A partir de aquí yo quiero cosas con más sustancia. Claro. Y este tráiler no me ha dicho absolutamente nada. Te puede decir un poco de la historia, de por dónde van los tiros y tal, pero un poco pero el más. Tono maduro ya se vio en la primera parte. No es algo nuevo. Eso que ya esperas. Exactamente. Y otra cosa, un deseo personal. Espero que el desarrollo de Last of Us Part 2 no sea tan conflictivo como en su día Uncharted 4. Esperemos que no, ¿vale? Uncharted 4 tuvo una serie de circunstancias muy especiales, muy específicas. Pero de verdad, espero que con The Last of Us la cosa vaya viento en popa y no ocurra ninguna incidencia de última hora. Y polémico este teaser, este vídeo, este cutscene que mostraron, en el sentido de que, bueno, como diría Oscar, acuñando su término, ya salieron bastantes Flanders, ¿no? A quejarse no, no, de no la... No es mío, de la... Yo me lo he apropiado. Bueno, te lo apropiaste. Mío. Yo lo aprendí de ti, Oscar. Vale. Ya salieron bastantes Flanders a quejarse de la violencia explícita de esa cutscene, ¿no? Pero bueno, claro, si has jugado un poquito, aunque sea una hora, como es mi caso, yo no juego mucho más a The Last of Us 1, te das cuenta de que es un juego, joder, que es violento. Es violento porque es un mundo horrible. Y desagradable. Entonces, claro. Pues esto forma parte de la normalidad dentro de lo que se espera en este juego. Y me sorprende porque algunas personas de las que criticaron esta faceta del juego son gente de prensa especializada de videojuegos. Que no les debería pillar por sorpresa. Entonces me llama un poco la atención. ¿Qué opináis de este tema? Yo creo que es una forma bastante ruin de crear un titular interesante y jugoso. Sí, a mí también me lo parece. Es el titular vendría a ser el así. The Last of Us, hay sangre, cliquea y verás. O yo qué sé, cosas así. Es lo típico de la prensa global en todos los putos ámbitos de prensa. El puto clickbait. Sony lanza el tráiler de Last of Us 2 y no sí. Te creerás lo que pasó a continuación. Sí, sí. Te va a sorprender. Sí. Lo que te vas a ver te sorprenderá. Es una vertiente de periodismo actual que a mí me repugna. Y claro, está en todos los ámbitos, no lo va a estar en el videojuego. Es una vertiente de Facebook más bien. No, sigue leyendo. A ver, igual... Yo puedo entender a los críticos, ¿eh? Yo, igual la gente esperaba que todos fueran felices, cantaran Hakuna Matata y mataran a los infectados con pétalos de Bowser, flores. A Bowser. Pero no puede ser. Y los Flanders que se jodan. Pues sí. Básicamente. O sea, es lo que hay. Hay juegos para todos los gustos. Pues ya está, os jodéis. Bueno, el caso es que... Bueno, este fue uno de los anuncios potentes. Pero hubo otro anuncio potente también, muy importante, que fue el lanzamiento de un nuevo juego, lo que llamamos una nueva IP. A mí, personalmente, es lo que más me interesó de lo de Sony, aunque también fue humo del bueno, porque apenas se vio, no sé, medio segundo de gameplay, fue una cosa... Hay fragmentos muy, pequeñitos. Muy pequeño, tan pequeño que no nos dice nada. ¿Cómo te atreves a decir que Sony hace humo, tío? Pero... Vete de aquí, bueno, joder, Oscar, que Sony te va a pegar, tío. Te está mirando con ojos violentos. Pero Sony, te estoy mirando a ti. Pero Sony no es la única que hace humo, todas hacen humo. En este caso hecho, ha sido Sony, pero todas lo hacen. El humo de calidad nos encanta. Ese es el caso. Bueno, ¿cuándo sale el juego? Pues este juego se llama Ghost of Tsushima y es lo nuevo del estudio Sucker Punch, desarrolladora de Infamous y Sly Cooper. Que bueno, nos muestra un juego en una estética de samuráis. De corte realista, es decir, da la impresión de que este juego va a ser una especie de Tenchu o algo así, en el que manejamos a un ninja un ninja que se tiene que vengar o algo así. Y tiene una pinta muy buena este juego. La verdad, tiene una pinta muy buena. Es verdad que lo que he enseñado es un trailer cinemático de la historia, pero al final de todo podemos ver un par de, digamos, unos clips muy rápidos del personaje saltando y cargándose a un tío y tal. Y la verdad es que, pues, tiene muy buena pinta. Veremos qué sale de ahí, pero de momento, pues, a mí ya la propuesta me parece atractiva porque hacía falta algo de este estilo. Tiene más pinta de samurái que de ninja. Sí, pero bueno, al final del tráiler va como tapado, con una máscara, como si fuera un ninja. Es semi-ninja. Es un semi-samurái ninja. Un samu-ninja. Es un samu-ninja. ¿Qué os iba a decir? Después del vídeo este de presentación, creo que soltaron un par de detalles en cuanto a que iba a ser juego de mundo abierto y en el que iba a priorizar el sigilo. A ver si es verdad. A mí me gustaría, antes Jorge lo puntualizó un poco, que sea un juego de corte realista, que se olviden de los monstruos flipantes, estos, que se olviden de la fantasía y sea un juego realista. Eso sería lo guay. Sí. A mí me llama la reacción de los foros, de la gente general, y dice, ¡guau, vaya jugazo y tal, tío! No se puede opinar del juego porque hemos visto... No se ha visto nada. Hemos visto uno poniendo CG. Puedes decir, la CG es la hostia. Pero después, o sea, sin ver gameplay ni nada, es como si después te mete un juego de Atari 2600. Es que ¿cómo? Estamos opinando a base de una CG. Pero es que vale. De eso va este programa, de opinar a base de lo que vemos. No podemos opinar de cosas que... Pero yo no puedo decir, no. Joder, tiene pinta de juegazo, cuando lo único que veo es una CG. A ver, pero, es que no he visto ni gameplay. ¿Quién ni ha nada? Dicho que tiene pinta de juegazo? Hay gente que se ha flipado con Metroid Prime 4 y se mostró. Y es humo. Y es un puto cartel hecho con Pine que hay pone gente un 4. Que se flipó con Uncharted 4 con la cara de Nathan Drake en el suelo. Pero igual que se critica eso, se puede criticar esto. O sea, sí, pues yo no entiendo cómo. No, por supuesto. A ver, a mí que dijeron, metes la CG y luego metes un trailer, aunque sea de un minuto, y me enseñas un poco el juego, te puedo decir, oye, pues tiene buena pinta. Pero me pones una CG y te puedo decir. Es humo, Gaspar. Pues, oye, mira, hacen bien los vídeos. Gaspar, lo que me sorprende es que te sorprenda eso a estas alturas. Porque siempre pasa, coño. Siempre pasa. ¿Que puedo que decir siempre que pasa. Sucker Punch me puede garantizar un mínimo de calidad? Pues sí, es probable. Pero mira, aparte de eso, es que no puedo opinar nada más. Yo cada vez que entro en los foros, yo por eso he dejado de entrar en los foros. Porque siempre que entro en un foro, me dan ganas de matar a alguien. Porque lo típico, o sea. Típico juego, ¿vale? Víctor se hace un análisis de un juego, ¿vale? La prensa lo hace a lo mejor 3 días antes de su lanzamiento oficial. Lo típico, lo que a veces suele pasar, ¿no? Y ves gente que en las notas le pone un 10. Y va, vaya puto juegazo, un 10. Y tú dices, pero vamos a ver, amigo, ¿tú lo has jugado? No, no, pero es un juegazo seguro. Pero, David... Seguro, creo en Dios. Esas notas nunca valoran lo que vale el juego. Esas notas están para contrarrestar pues, quien les pone el cero. Pues eso es lo... Me da igual el motivo, Oscar, pero es de auténtico gilipollas ponerle un 10 a un juego que ni siquiera solo, has tocado ni con el pito del vecino. Solo hay que irse, igual hay que ponerle un 0 también. También. Claro, solo hay que irse a Metacritic. Yo... Bueno, pero yo te hablo de mi experiencia propia en foros de webs españolas. Coño, no. Yo quiero decir algo, aprovechando ese tema de los comentarios de la gente en las webs y tal. Steam. Hay una cosa que me encanta. Bueno, Steam ya sabéis que solo puedes opinar de un juego si lo tienes, ¿no? Eso está muy bien porque así pues se reduce más el cupo y la gente es más sincera, ¿no? Bueno, pero espera. Pero el tema es que lo que más gracia me hace es que ves un tío que tiene 300 horas a tal juego y pone, este juego es una mierda. Pero tiene 300 horas. Pero así que tú dices, hostia, pues este tío o este tío es tiene un aguante sobrehumano. Pues que yo creo que me miente. Ay, pero es que hay juegos de mierda que pero gustan. Es muy habitual eso, ¿eh? Pero Oscar, macho, igual se quemó a si un juego no te está entreteniendo y no está cumpliendo su función de videojuego. No tiene nada que ver. Yo creo que no tiene nada que ver. Para mí un juego puede ser ultra mediocre y divertirme. Pero es que entonces, sea mediocre que no es que no, sea una mierda. No, te está divirtiendo algo que tú sabes que consigue objetivamente, ¿no? es malo. Un juego que a ti te ha dado 300 horas, ha cumplido su objetivo de videojuego, que pero es entretenerte. Pero es que eso no implica que sea la leche. Mira, a David le encanta Deadly Premonition y objetivamente es un juego de mierda. Lo que pasa es que yo a Oscar tampoco le echaría 300 horas. A ver, depende muchísimo del juego. Bueno, depende del tipo de juego. Pero sí es cierto lo que dice Oscar. A veces, pues objetivamente es un juego malo, pero por un motivo esa corriente que comento no es que lo haga un tío. Es que lo hace un gran porcentaje del público. Sí, un altísimo porcentaje. Y yo digo, coño. Y también Jorge, gente con muchas menos horas, que también lo pone por las putas nubes. Eso es verdad. Pero, bueno, tú comparas, ¿no? Por ejemplo, ves, este tío lleva 30 horas. Bueno, pues yo... Y dice que el juego está bien. Bueno, me leo su análisis. Tal. Yo suelo tirar más de YouTube, pero no de comentarios, sino de ver el juego. Verlo, tal cual, sin comentarios, ¿no? Pero el caso es que Me hace gracia esa corriente, ¿no? El tío que se ha echado 300 horas de un juego y te dice... Además, comentarios cuento, este juego es una mierda. Y, no sé, es para flipar. Por cierto, una cosa, hablando de este juego, Sucker Punch, debe estar ya muy avanzado, ¿eh? Porque Sucker Punch lleva mucho tiempo trabajando en este proyecto, así que han enseñado muy la poco. La verdad es que no me sí, fijé. Sí, viendo el gameplay se nota que está es un juego avanzado. O sea, que han querido, no me fijé han la, querido enseñar la una fecha, mierdecilla. Pero, pues dijeron, o sea, al final del tráiler ponía 2018 o algo. Algo así. No, pero quiero decir con esto, ya tiene mucho tiempo en desarrollo, ¿eh? Yo creo que incluso en la época de Second Son ya estaba en desarrollo. No me di cuándo es la expansión de Infamous. Joder, macho, 2014-15. Un estudio a veces es capaz de acometer dos desarrollos a la vez, ¿eh? Y en el caso de este yo creo que era fue exactamente así. Así que ya os digo, han enseñado poco porque han querido enseñar poco. Bueno, y vamos a seguir y vamos a hablar de EA. Porque esta semana me han hecho un comentario. EA, que ¿qué me, es eso? A mí me ha hecho mucha gracia. Es un grito a las vacas de EA, EA. Que es que EA... En principio va a dejar de lanzar juegos de Switch como apuesta directa porque dicen que quieren comprender a fondo la demanda de la consola antes de dedicarle más recursos. ¿No? Ha sacado juegos excusa, en Switch. Me pareció una excusa tan mala que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Pero es EA dice, bueno, vamos a parar un tiempo de lanzar juegos de Switch porque nos estamos arriesgando mucho y vamos a esperar a ver cuál es el tipo de público de Switch, ¿no? Me suena, está bien que lo digan, ¿no? Que al menos avisen, pero es una excusa así un poco barata para decir, mira, no, de momento no están en otros planes sacar cosas en Switch. A ver, ¿no? Aquí hay una realidad inapelable. Muchas compañías no han dado un puto duro por Switch, ¿vale? No quieren repetir el error, entre comillas, que cometieron con Wii U, darle un apoyo incondicional y que al final la cosa, pues, haga aguas por todos lados. Han visto que el Switch es un puto éxito arrollador y ahora todas quieren servirse a subirse al barco. Y justifican la falta de títulos de cierta sustancia hasta con el estas momento. Cosas baratas. También lo hizo Capcom hace poco, pero, ¿vale? Capcom justo también lo hizo. Te iba a hablar hizo, de sí, eso, sí. Pero al menos con los ratillas que son también en Capcom, por lo menos dijeron una verdad mucho más creíble, que no les ha dado tiempo. No, fueron sinceros. No les, claro, a eso voy. Fueron, sí, o sea, entre comillas, fueron sinceros. Sí. Los de Ano, eso es como el Bleszinski el otro día con que a Switch le faltan botones. Una excusa también estúpida para salir al paso. Voy a hablar ahora, pero quiero matizar una cosa de... O sea, estás diciendo que a Capcom no le dio tiempo cuando fue Capcom la que le aconsejó a Nintendo que le pusiera más RAM en su máquina. Tócate los a cojones, ver. Debes... Capcom debió ser de las primeras compañías que tuvo un puto kit de desarrollo. Que sí, lo que pasa que muy son... bien, pero los juegos no se hacen en dos días. Lo que pasa que no le salió de los cojones hacer juegos en Switch, punto. Bueno, eso lo dices tú porque tienes tú tus fuentes. Tío... Hay fuentes ahí que explican sí. que Capcom le aconsejó a Nintendo. Eso lo sabemos todos. Eso lo sabemos todos. Otra cosa entonces, es después tener iba a decir, tiempo para hacer el juego. Y lo de EA, bueno, yo es que creo que es una compañía, o sea, es muy especial. O sea, boicotearte tu propio lanzamiento de tu único juego de fútbol en Switch me parece un poco estúpido. Los problemas que hubo en Europa de que se acaba el juego tal día y se retrasa una semana por problemas de stock me parece algo absurdo. Por ejemplo, cuando salió también. Problemas de stock ha habido en varios juegos. El Lego City de Cobre también tuvo problemas de stock. Bueno, sí, pero una compañía tan tocha como... Bueno, y aparte, tienen dinero a pudrir y sacan una versión de FIFA, o sea, capada en cosas absurdas. No me jodas. Y aún encima, por ahí leí que se quejaban de ventas y hoy, por ejemplo, salió... Que entró en el top 10 en España. Bueno, el España, FIFA 18 pero, de Switch, Te digo otra cosa, Se repite el patrón, porque el FIFA que salió en Wii U, cuando Wii U se lanzó, realmente la versión del año anterior. No estaba en sí, pero no llegó a salir en el top en España, por ejemplo. Pero, vale. A ver, el FIFA 18 de Switch es una versión creada para la consola. Bueno, se nota que está avanzado sobre los con lo otros. Lo que te quiero decir es pero joder, está capado en opciones, tío. Lo que te quiero decir es que este es un patrón de EA. Consola nueva, lanzamos un FIFA, pero lanzamos un FIFA de aquella manera, También lo hicieron con Vita, cuando se lanzó Vita. Lanzaron una versión de FIFA que era del año anterior, realmente. Bueno, a ver, la realidad aquí es que Electronic Arts es una compañía muy grande, gigantesca. Y cuanto más grande es la empresa, más lento se mueve. Entonces llega una novedad como es Switch, porque Switch, el periodo de presentación contra versus el periodo, la fecha de lanzamiento, fue un periodo muy corto. Bueno, pero... No, un momento. No es como suele pasar con la mayor parte de las consolas, que se anuncia un año antes, más o menos, y al año siguiente ya está a la venta. En este caso fueron unos meses. Pero eso es el anuncio al público, el anuncio a las empresas, o enseñárselo a otras empresas. Ya, pero las empresas tienen que medir la expectación antes de meterse. Claro. O sea, antes de meterte a hacer algo, Óscar, tú, si tu primo Pepe saca una consola y se la va a vender a sus vecinos, yo, en principio, sospechando que tu primo Pepe solo se lo va a vender a sus vecinos, no voy a hacer un puto juego para pues, esa consola. Pues esas, pero cosas, mejor, pero esas mejor, cosas solo las hacen con las consolas mejor, de Nintendo. Momento, pero a lo mejor Pepe es un puto crack de marketing. ¿Tú te crees? Y hace 3 millones en una semana. ¿Tú te crees que tu primo Pepe a ver, no es Nintendo? Claro, pero vamos a ver. Da la casualidad de que el primo Pepe de Oscar lanzó una consola anteriormente que se llamaba Wii U, que se pegó un ostión criminal, ¿no? Y entonces, pues yo, que soy una empresa, que soy estética, digo, uff, Pepe se la va a joder otra vez. Este es el caso, ¿no? Pero es que si no sacas juegos, eso ayuda a que la consola pero tampoco... Es que no es responsabilidad pero de Electronic Arts. Fue lo que dije yo antes. O sea, el problema es de Nintendo. Si su consola tiene éxito, no dependerá de Nintendo. Si veo que la cosa te funciona, pues entonces yo me sumiré al carro, pero... Entonces, ¿cuál es la cuestión que comentaba? Que las empresas grandes, como decía antes, se mueven muy lentamente. Entonces, digamos que la aceptación de la consola les coge contrapié. Hace poco salió un artículo en el que varios responsables de varias distribuidoras grandes de videojuegos decían: no, es que nos pilló en bragas. Pensábamos que se le iban a pegar. Y resulta que todo lo contrario, está siendo un éxito arrollador. Entonces, ¿qué pasa? Compañías como Bethesda, que tuvieron tiempo de reacción, dicen: a saco con ello. Y están sacando todo. Compañías como, por ejemplo, Capcom, ahora quieren lanzar juegos también. Quieren lanzar porque dicen: me cago en la leche, que me ha cogido de toro, ¿no? Y en el caso concreto de Electronic Arts, allí no hay nadie al mando. O sea, es que es impresionante. Es como si fuera un barco a la deriva. ¿Por qué? Porque lo está petando fuertísimamente. Todas las compañías grandes se están metiendo. Y ellos dicen, vamos a esperar, a ver qué pasa. Porque siguen todavía con el chip inicial, de no saber esa reacción, no haberle metido tiempo. Y es como... si les hubiera pillado totalmente en bragas. Pero es vamos a ver. Hay compañías en las que se nota que ha pasado esto, pero Electronic Arts es una cosa. Pero a mí esa excusa tampoco me vale siempre. Mira a Bethesda. A Bethesda también le pilló el toro y pero se ha molestado en hacer cosas. ¿Qué ha lanzado Bethesda? Aparte pero es que Doom va a lanzar Switch, en su primer año va a lanzar sí, tres juegos más tú, o menos importantes. Pero tú analiza, Bethesda va a lanzar el Doom, que es un juego ya en proyecto serio, sí, que ya tiene un año Doom. Pero espera, y Skyrim tiene ya sí, sí, lanzado, pero la versión pero Skyrim la que sale es la versión que se sacó en Play 4. Vale, las palmas, ¿y qué más dará? O sea, es un juego de 2011. Es un remaster, como David, se dice. David, la versión de Doom de Switch tiene trabajo. Trabajo, Oscar, y ellos mismos han declarado que en ciertos momentos fue bastante duro. Que no te lo voy a negar. Electronic Arts, ante ese proyecto, ante un proyecto así, lo desecharía. No lo sé. Pero antes de molestarse en hacer algo bueno, lo echan para atrás. Ellos lo que quieren es productos rápidos y de gasto mínimo. Pero las únicas que se han arriesgado han sido Ubisoft y Bethesda, de terceras compañías. Las demás han lanzado migas de pan. Por el Capcom han lanzado Street Fighter y Resident Evil Revelations. Y en el caso de Doom, vamos a ver, Doom sale en noviembre, sale el día 10 de noviembre. Sí, la semana que viene. Switch salió en marzo del año. De este año. Este año. O sea, realmente sí, es un proyecto importante y hay curro detrás. Pero da la sensación de que al final, pues sí, había una especie de hostia, esta consola está petando, tenemos que poner las pilas ya. Exacto, exactamente. Pero es que lo hicieron. Los de Electronic Arts aún están a la expectativa. Oscar, te voy a decir una cosa. Si eso fuese cierto y si todas estuviesen en sintonía con Nintendo desde el principio, a lo mejor Doom habría sido juego de lanzamiento. Exacto. Claro, la cuestión es que la conclusión a esto, ¿qué es? Hay compañías que han tenido un tiempo de reacción más rápido que otras. A eso voy. Y vamos a ver. De reacción y ganas de hacer esos juegos. Oscar, no se trata de ganas, se trata de pasta, ¿vale? Ellos tienen sus propias políticas internas que dicen: mira, ¿nos arriesgamos o no nos arriesgamos? Oscar, vamos a ver. Sacar, desde la perspectiva nuestra de jugadores, lo vemos muy fácil. No, saca juegos. Pero no, es un gasto de dinero. Tiene que estar justificado lo que van a vamos hacer. A ver, eso de lo del dinero, las posibles ganancias, va incluido dentro de las ganas de hacer el juego. Es decir, que Oscar, algunas... lo de las ganas espera, no existe. Las espera, ganas es pasta, déjame acabar de hablar, coño. Una cosa es pretender sacarle cierto margen a un juego y otra cosa es sacarle un margen brutal a ese juego. Hay empresas que arriesgan sacándole un margen más o menos mínimo y hay otras que si no se acercan a un margen bueno de ganancias, no lo hacen. Eso es ahora a lo que voy. Y Bethesda se está arriesgando a que, por ejemplo, Skyrim no saque beneficios demasiados, o Doom, o cualquiera de ellos, y Electronic Arts, por ese margen de beneficios, no se va a arriesgar jamás en la vida. Es a dónde voy. A ver, pero la diferencia está en que va mejor. Bethesda tiene a tres tíos trabajando en un juego de Switch, que es Skyrim. Los que sean. Y a lo mejor, en el caso los que de Electronic Arts con un FIFA, tienen que licenciar todos los jugadores y la licencia de la FIFA para un juego concreto, una plataforma que no es nueva y, por lo tanto, hay que llegar a un acuerdo económico sobre eso, etcétera. Hay más juegos que FIFA. Hay un detalle curioso y ahora dejo Jorge y Gaspar, acabo pronto. ¿Te acuerdas cuando Skyrim se anunció, el anuncio del Switch, que aparecía Peña jugando? Sí. ¿Te acuerdas lo que dijo Bethesda? Oye, ojo, cuidado, que eso es una demostración. A lo mejor el juego no sale nunca. Sí. Bueno, a ver, no dijo nunca, pero tampoco lo afirmaba al 100%. Categóricamente, a pesar de que la gente lo veía tal cual, que a lo mejor esto es una cosa ahí, no lo podemos confirmar, no tiene ningún sentido. Eso es porque estaban todos a expectativa a ver lo que pasa con... Vale, muy bien. Incluso esos niveles. Pero es que Bethesda reaccionó a tiempo, a tiempo. Eso no Electronic Arts no, es lo que estoy diciendo, no digo otra cosa. Pero te vuelvo a decir, si estuviesen 100% en sintonía, muchos de estos juegos que salen ahora habrían sido de lanzamiento ya en su momento. Sí, puede ser. A ver, no quiero hacer abogado del diablo. No me gusta. Pero quizá también hay otro problema que se está viendo, ¿eh? Debe ser, supongo, que los royalties de las tarjetas SD de 32 GB. Porque si te fijas el tamaño de algunos de los lanzamientos de EA, Dragon Age Inquisitor se va, creo que son 40 GB. O sea, con los ratas que son EA, van a meter una tarjeta de 8 o 16. Te van a obligar a descargar. Gaspar, no pesa lo mismo un juego para PC gigas. Que uno para PS4 One que uno para Switch, no jodas. No es lo mismo. Hombre, pero sí que es verdad. No pesa lo mismo Doom de Switch que Doom de PC. Pero para que te vayas igual a simplemente 7-8 gigas menos y ya te vas a 30 y pico gigas. Bastante mucho más. Pesa mucho. ¿Cuánto pesa más F de Andrómeda? Pues ahora mismo no lo sé. Porque conociendo EA, yo te apuesto que no compra tarjetas de 32 gigas. Y 16 se lo pensarán. Pero es que, a ver. Te van a obligar a descargar algo que es más grande que la memoria interna. Coño, mira el Anois. Sí. Bueno, yo creo que existieran miles de factores, pero el factor que yo creo que es predominante es simplemente el de que, bueno, lo estábamos comentando aquí, muy probablemente EA preferiría esperar a ver qué pasaba, y está en su derecho, es una empresa como otras, y pues la verdad, con los precedentes es normal que quisiera esperar, pero por otro lado, es que la posición de EA es, si cabe, algo más complicada que la de su competencia, porque en el caso concreto de EA, todos los juegos que están lanzando ahora apostó 100% por un solo motor, que es el motor Frostbite, que es el suyo. No está utilizando Unreal, como si utiliza la competencia, etc. Y si empieza a sacar juegos para Switch, va a tener que portear ese motor para Switch. Claro, es decir, hay que trabajar. Optimizar el motor. Pero eso no es poner a tres tíos a trabajar el motor. Eso es un trabajo que requiere mucha pasta y que EA, yo imagino que no está dispuesta a gastar esa pasta si no sabe que tiene garantizado un margen de beneficio amplio. Pero claro, es lo que estaba. Entonces, lo que yo quiero decir es que es muy normal que EA no se haya metido y que haya hecho ese FIFA tímido con un motor que no es el Frostbite. Creo que es Ignite, ¿no? Sí. Que lo haya hecho simplemente para tantear como globo sonda y ver FIFA lo que pasa. Que no arriesga. Y ahora que EA está viendo que la consola está vendiendo, pues es cuando saca este mensaje diciendo que hay que replantear la estrategia con Switch. Necesitan tiempo porque imagino que no habrá ningún proyecto en marcha y plantear qué es lo que tiene más posibilidad de venderse en esa consola. Entonces, yo creo que lo de EA es lo normal en una empresa en la posición en la que está EA. Yo no le daría más importancia de la que tiene. Es que realmente, yo imagino que en el futuro próximo, y hablo de un año o dos, empezaremos a ver juegos de EA en Switch. Sí, sacarán el My Sims Spies Remake de Wii. Yo lo que creo que va a pasar es que... bueno, primera conclusión que podemos sacar de esto es que ha pillado a casi todo Dios en bragas y especialmente a Electronic Arts. Y yo lo que creo que va a pasar es que este tiempo en que está diciendo que, bueno, vamos a pensar no sé qué, van a portear de Frostbite, van a hacer un port del motor, porque están viendo, coño, que la consola está vendiendo muchísimo, muchísimo, y que hay una demanda brutal. Van a hacer un port del motor y van a hacer unos determinados productos o van a intentar hacer juegos multiplataforma en el futuro para esta consola. Yo creo que es lo que va a pasar. A lo mejor me equivoco. A mí lo que me sorprende es que las compañías no sean capaces de ver qué productos van a estar bastante demandados. Porque, por ejemplo, con Switch, precisamente aquí en la mesa, yo creo que más o menos todos teníamos claro que iba a ser un producto que se iba a vender bien. Sí, sí, todos que estamos aquí, sí. O sea, pero nosotros, Oscar, que somos unos... Oscar, pero nosotros que somos cinco tíos... Pero escucha, te digo a casualidad que estábamos de acuerdo. Pero tú leías los comentarios en foros y tal, y la gente decía, esto va a ser una hecatombe, esto va a ser una mierda. Pues yo no lo veo. Potencia, yo no lo veo así. ¿Os acordaréis de eso? Hubo, ¿os acordáis? Que... Hubo mucha crítica. Sí, pero es que yo, para mí la corriente mayoritaria es, una vez se presentó la consola, la corriente, lo que leía yo, es que presumiblemente, pero, era un... Donde yo leí, o sea, de todo, Oscar, Oscar. Pero es que tú no eres tu capital. Que tú no asumes. Joder, riesgos, ya, tío. Pero las compañías... Pero sí. Es que yo tampoco soy una compañía, pero tío. Vamos a ver, Oscar. Lo que ha pasado es que las compañías han lanzado proyectos, vamos a decir, menores, para tantear cómo funciona la consola en el mercado. ¿Tú crees que Street Fighter Ultra Edition de Switch es un proyecto importante para Capcom? Es un proyecto no, muy menor. Es una puta mierda de pero proyecto. Es mejor tener un proyecto así que no tener nada. Es, así, sí. Es que es así. Bueno, pues, eso, riesgo cero. A mí eso de que te fiarse de los foros para saber si es una consola, porque no, si fiaros... No. Ver, yo no he dicho jamás lo de fiarse de los foros. Eso te lo has inventado si tú. Si hacemos caso a lo que se ve por internet o el hype o tal, hay cierta consola portátil con pantalla OLED 2012, la portátil más potente en su momento, que iba a comerse el mundo, y la hostia que se ha pegado, sí, es épica. Eso es verdad. Y salió con apoyo de todo Cristo. A ver, pero Oscar, Gaspar, ¿a qué se refiere? PS Vita tenía competencia y Switch ahora mismo en su sector no la tiene. Oscar, hay una Play 4. Los teléfonos móviles. No, a lo ya. Que se refiere. No, hay una Play 4 arrasando el mercado. Pero ese no es el ellos segmento pensarán, donde se va a ubicar. Que las medias, sacan una consola que no cumple los estándares para mover los Gaspar, gráficos, se la van a pegar. Vamos a ver, estamos dando también unas vueltas que. Oscar, yo creo que a los que se refería es que una empresa tiene potencial para claro, hacer joder. Sus propios estudios de mercado, es que es y determinar donde voy. Que eso queda triunfado o no. Y si la empresa en cuestión ha llegado tarde a la novedad, es en todo caso un culpa fallo gravísimo empresa. De la empresa. Claro, ¿no? Por eso es que un fallo logístico, o sea, te pongo en este caso de Electronic Arts, que se lo ha, me sorprende se ha comido, que no lo vieran venir. Me sorprende muchísimo. Pues se ha comido el ostión con patatas. Claro, porque coño, no lo han visto. Porque hay ejemplos que no son infalibles. Todo el mundo, incluso las Sears, pensaban que PS Vita iba a comerse el mundo, como hizo PSP. Y vender mínimo 50 o 60 es que millones. PSP no se comió el mundo. PSP vendió bien. Vendió 80 millones de consolas. Ya, pero es que la competencia que vendió monstruo. El doble. Ahí es donde, claro. Coño, pero no te esperas. Vienes una portátil que ha vendido 80 millones. Sacas una portátil mejorada. Mejor, con tarjetas y tal. La polla, unos graficazos de la hostia. Y se pegó una hostia que, madre mía, no se la esperaba nadie. Porque tenía competencia. Bueno, y vamos a hablar de un juego que a mí no lo traigo mucho al programa. Y a mí este juego me entusiasma. Que es Star Citizen. Star Citizen, ese juego que, bueno, todavía no ha salido. Es un juego fecha? Que ya sabéis que se financió mediante Kickstarter, ¿no? Es el juego financiado mediante Kickstarter o mediante micromecenazgo que más pasta ha reunido en la historia, que creo que ha llegado a los 160 millones de dólares, que es una cifra, pues una cifra así, es una nada. Cantidad totalmente exagerada de dinero. ¿Era 160 o me estoy columpiando? Me parece que sí. Que me lo saco yo en el cajero después. El caso es que han enseñado pues un tráiler de la nueva actualización. Ya sabéis que la actualización actual, la que hay ahora mismo, es la Alpha 3, que te permite viajar entre planetas y aterrizar en planetas. Y ya hay algunas misiones incluidas y tal. Y han mostrado la nueva actualización que enseñan el planeta base. El planeta donde está, digamos, la base donde empiezas, ¿no? Que al principio esa base iba a ser un lobby. Un lobby donde se iba a hacer una transición cuando tú entras con la nave y tal. Ibas a aparecer ahí, ibas a comprar ahí tus armas y tal. Y luego te ibas a pirar. Pero lo que han hecho es ampliar ese planeta y hacer un planeta entero en el que puedes salir y entrar en tiempo real. Y la verdad es que han enseñado eso y ha sido acojonante. Bueno, esta semana fue la convención anual de Star Citizen, porque hacen una convención con la pasta que han ganado. Y salió el propio Chris Roberts, que es el jefe del proyecto, pues explicando la novedad, ¿no? La verdad es que era acojonante, porque en tiempo real pues te enseñaba cómo el tío salía del hangar, en plena ciudad, una ciudad muy Blade Runner, ¿no? Sale, se pone a volar por ahí y tal, y ves la ciudad gigante. Que tenía varias bases donde podías aterrizar. Evidentemente, de todo ese material que hay, la mayoría de la ciudad no es jugable, ¿no? Pero os hablo de que eran kilómetros de ciudad. Y luego el tío comentaba que en ese planeta hay más ciudades que puedes visitar, ¿no? Y entonces luego cogía y se iba a una estación espacial que estaba pegada al planeta. Y de esa estación espacial, pues volaba. Creo que volaba a otro planeta en una zona diferente, ¿no? La verdad es que me pareció acojonante. Acojonante, pues lo que están consiguiendo con este juego, que evidentemente todavía no ha salido y siguen siendo muchas promesas, pero van cumpliendo poco a poco lo que están prometiendo. Evidentemente, falta mucho para que salga el juego y la gente, pues oye, ha pagado dinero, todavía solo puede jugar a esta alfa que está reducida, pero va por buen camino. O sea, a mí, y antes de que comentéis nada, vale, comento mi opinión. Me parece muy bien cuando desconfiamos sobre un proyecto, pero no me parece bien el cinismo que hay con este juego, porque se dice, bueno, esto tal, esto es todo humo y tal, ya, pero es todo humo, pero las cosas que van presentando ya se pueden ir jugando. Así que humo, tanto humo no es, porque lo que están enseñando son promesas, que había cosas que habían prometido y que están cumpliendo. Otra cosa es que el juego salga entero todavía, que sí que es verdad que es un proyecto muy ambicioso y tarda, ¿no? Pero, coño, que tampoco es humo puro, porque lo podemos jugar, lo podemos probar y lo podemos experimentar, ¿no? A mí todo lo que rodea Star Citizen me parece ridículo. Me parece una tomadura de pelo brutal. ¿Cuándo se anunció Star Citizen? El Kickstarter fue hace años ya, es que yo no me acuerdo. Ya, hace años, casi la década pasada, ¿no? Sí, pero también es un juego que es mucho más ambicioso. Sí, yo creo que Wii U es un juego que es mucho más ambicioso que la mayoría de AAAs que he mercado. O sea, que la ambición que tiene ese proyecto no puede ser ni... ¿Cuál es, digamos, entre comillas, su rival más próximo? Elite Dangerous. ¿Y cómo está Elite Dangerous? Elite Dangerous. Lo está petando. Lo ha petado y ahora está parado. Sí, pero, ya. Pero ahora, porque lo dices tú, no. Porque no, yo tío. Juego a Elite Dangerous, yo tengo el juego, tío. Sí. Y yo todo, lo juego. Todo lo que prometió Star Citizen lo está implementando. Es que Elite Dangerous mucho antes. Sí, pero lo que pasa es que Elite Dangerous tiene... Eso no es de todo, ¿verdad? Tiene un 10% de lo que ha prometido Star Citizen. Lo que pasa es que Elite Dangerous, sí, bueno, puedo entrar en planetas y tal. Planetas que están todos vacíos. Sí, claro. No hay nada en ningún puto planeta. Y te lo digo porque lo he probado. O sea, lo he jugado. A mí me parece ridículo. No hay interactividad. Me parece una tomadura de pelo brutal. Pues, tío, mírate un poco más del juego. O sea, yo te invito a que lo hagas, que te informes un poco más, que lo mires. Cuando salga en 2036, igual me lo compro. Pues ridículo. 2036, es que es ridículo, ¿cuál? Joder. A mí no me parece... A ver, no me parece mal que una compañía quiera ser ambiciosa. El problema es cuando han pasado 5, 6, hasta 7 años, por ejemplo, y lo que puedes jugar son cachos. O sea, trozos. Puedo volar un poco aquí, puedo ver un poco la ciudad aquí. No sería más factible, ¿eh? Igual pienso yo, como si fuera un MMO. Sacas una base jugable a los 4 o 5 años, algo medianamente currado, joder, y luego lo puedes ir actualizando. Es lo que ha estado haciendo Elite. Pero es lo que está haciendo Star Citizen. No, perdona. Star Citizen os está haciendo esperar a todos. Pero tú tienes Star Citizen, Gaspar. No, pero lo digo porque yo lo tengo y estoy jugando las actualizaciones y te puedo pero decir no es un juego completo. Pero no puedes hacer todas las opciones. ¿No te sería mejor que hubiesen hecho como MMO? Sacas una base jugable, algo que puedas experimentar y te vayan metiendo una serie de actualizaciones tochas con el tiempo. O es preferible, bueno, puedo salir un poco con la nave hasta aquí, hasta pero coño, puedo ver un poco esta ciudad, coño, puedo pegar un disparo aquí. Gaspar, joder, pero son betas que las naves, para que la gente se calme. Las naves de 20.000 pavos la unidad ya las han implementado, eso ahí sí que te puedes gastar la pasta. Bueno, pero vamos a ver, ya sería otra crítica. Pero yo lo que me refiero, eso lo hay en el ver, online es también. Que, joder, si va a ser parecido por lo que estoy viendo y el tamaño, al final creo que va a ser alguna especie de MMO. O quizá algo este juego estilo. Quiere ser un EVE Online, pero en el que puedas jugar en las naves en tiempo real. Pues eso digo, no sería, joder. Tienes el ejemplo presente Final 15 o Guild Wars 2. Cada X meses saca una actualización y meten contenido y mejoras. Sí, pero vamos a yo ver, creo que Star Citizen, para contentar a la gente después de mucho tiempo y evitar problemas, joder, sacas una base jugable, estable y lo vas ampliando. Pero yo creo que hay que entender aquí el modelo de financiación que ellos llevaron a cabo, ¿no? Es decir, ellos llevaron a cabo un Kickstarter. Y normalmente un Kickstarter o un juego tipo Early Access, la dinámica a la hora de trabajar es sacar actualizaciones con contenido para que la gente vaya catando pequeños fragmentos que se van uniendo al juego, ¿no? Este es el sentido de hacerlo así. Si no, pues lo que hubieran hecho es buscar una financiación privada y anunciarlo y después, pasados pues 5 años, lanzar el juego. La cuestión es que hacer un juego de estas características, y esto no es nuevo en absoluto en este juego exclusivamente, tardas muchos años. Por ejemplo, seguir más lejos, primer Dragon Age... El Origins tardaron entre 5 y 6 años en hacerlo. ¿Qué pasa? Lo anunciaron mucho más tarde, cuando ya lo tenían hecho. Pero la financiación era privada. Yo creo que hay que ser... Vamos a ver, hay que ser un poquito paciente. A mí, Oscar, sinceramente, a mí no me parece ridículo. Me parece, pues, que es un modelo de financiación que están aplicando ahora, que lo tienen que hacer así por cojones, porque es un Kickstarter, es una campaña de micromecenazgo, y que, desde mi punto de vista, hay que darles un voto de confianza. Es decir, ellos todavía no han llegado a los objetivos que tienen que llegar, pero, joder, van sacando actualizaciones y van avanzando. Y bueno, yo creo que hay que esperar. Pero si tú tienes tanta paciencia, pues felicidades. Yo os digo una cosa, creo que el peligro de un proyecto así es que la gente pierda el interés. Pues por supuesto. La gente pierda el interés, que pierda ese ventaja de la actualidad, ¿no? Que pierda el interés y que al final el proyecto se acabe en nada, ¿no? Y la semana pasada fuimos muy críticos con esto de vender cosas a largo plazo y puede que este juego al final acabe siendo Es lo que estás diciendo, cuando al final vaya a salir Star Citizen, la gente alguna va a pensar, hostia, Star Citizen, pero esto es viejo de la hostia, vaya mierda, ¿no? Exactamente, sí, pues ese era un peligro. Yo entiendo que es un proyecto muy ambicioso, pero hostias, es que hay una serie de daños colaterales que deberían tener en cuenta y que son peligrosos. Mm. Y ya está, no tengo nada más que decir. Bueno, y vamos. Ahora es cuando tendría que ir la sección de noticias de los oyentes. Pero esta semana no hemos tenido noticias de los oyentes. Nadie me ha mandado nada. Yo imagino que, bueno, hubo ahí un parón. Tardamos en empezar y tal. Pero bueno, yo os invito a que si queréis participar en esa sección, que es vuestra sección. Es la manera que tenemos, pues, de visibilizar esas noticias que a lo mejor nosotros no ponemos el foco, o la prensa no pone el foco, pero que, bueno, que vosotros nos podéis hacer llegar, ¿no? Para que le demos la importancia que merecen en este programa. Entonces yo os invito a que me mandéis vuestras noticias a la dirección jorge@complejolanda.com. Las normas son muy fáciles. Lo único que tenéis que hacer es mandarme la noticia, mandarme, si queréis, un breve comentario para que lo lea en directo y mandarme la fuente de la que habéis sacado esa noticia para poder pues contrastar si esa noticia pues es real o no. Y bueno, pues estar bien informados, informar bien a la gente. Así que nada, os invito a que en los próximos programas pues me mandéis más noticias. Ya sabéis que esta es vuestra sección y bueno, lo que queremos es que entre todos pues hagamos el Complejo Holanda un poquito mejor. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Blizzard presenta sus novedades. Y sus novedades son algunas son la leche, ¿verdad? Hay una novedad concretamente que a mí se me han caído los cojones al suelo. Tengo que decirlo. Me ha hecho muchísima ilusión. Además, yo esta tarde yo tenía mis noticias preparadas y me fui a trabajar. Bueno, los viernes suelo dar una clase de cómic a niños. Un curso de cómic a grupos de niños, ¿no? Y el caso es que salí a trabajar y recibí un mensaje de WhatsApp de Víctor comentándome la nueva. Y no sé, tuve que ir rápidamente a internet para ver si me estaba tomando el pelo. Que es, amigos, que han anunciado servidores de World of Warcraft con la versión vanilla del juego. La mejor versión. La versión, pues, que a mí me encantaba y que luego llegó la expansión y, bueno, pues la cosa cambió. Para la gente que no entiende, Jorge, ¿qué es la versión vanilla? La versión vanilla, amigos, es la primera versión de World of Warcraft. La versión que venía en el CD cuando comprabas el juego, pues es la primera versión de hace ya, pues, ¿cuántos años tiene World of Warcraft? 2004. Más de 10, ¿no? Pues eso, la versión de 2004 de este juego, que digamos que era una versión que, a ver, es verdad que hay muchas cosas en las que el juego ha mejorado, pero en general era una versión un poquito más, menos amistosa, ¿no? Más, vamos a decirlo de una manera sencilla, una versión más hardcore, más para el jugador hardcore. Era mucho más competitiva en lo que es el PvP y además pues era más carismática, por así decirlo. Durante los últimos años proliferaron bastante los servidores en los que, pues, en los que te ofrecían, servidores pirata, te ofrecían jugar esta versión del juego, porque hay muchos fans de esta versión concreta. Y Blizzard los fue tumbando uno a uno, estos servidores, ¿no? Y la gente, bueno, yo entre ellos, pues pensaba, joder, pues Blizzard, en lugar de andar tumbando servidores, podía hacer su propio servidor oficial, que realmente es algo que pueden hacer, y permitirnos jugar a la versión clásica del juego. Y al final, pues, Blizzard, que es una compañía, hay que decirlo, Blizzard es una compañía inteligente, siempre ha demostrado, además, que escucha a sus jugadores, pues al final lo ha hecho y los va a poner en marcha estos servidores. Y yo estoy pletórico con esta noticia. Sí, yo voy a jugar, me parece. Yo muy probablemente vuelva, por lo menos una temporada. A mí me la suda. Es verdad que yo... Es para Oscar es Pokémon no, es online, ¿no? Para mí está BlizzCon, salvo por las CGs, no sé, no me ha cundido nada de nada. Se han olvidado de Diablo, así que hay que les den por el culo. Pues a mí me parece... Pero con amor, a ver, cuando anuncien algo de Diablo, pues ya los vuelvo a querer. Me parece una noticia, ya os digo, cojonuda. Y bueno, no tengo muy claro en qué momento van a lanzar estos servidores. No me ha quedado muy claro, no sé si lo han anunciado realmente. Pero bueno, el caso es que los van a lanzar. Y bueno, pues yo es que World of Warcraft es un juego que me gusta mucho, pero no me gusta estar enganchado todo el año. Pero cuando tengo un mes, a lo mejor en el mes de vacaciones o tal, siempre me cojo pues un mes o dos de World of Warcraft, lo juego de manera medio intensa unas semanas y lo dejo. Siempre lo hago así, una vez al año suelo hacer eso. Porque tampoco tengo tanto aguante como para engancharme como cuando era adolescente a jugar ese juego y tal. Pero bueno, en cualquier caso, me parece una noticia muy buena y que va a revivir el juego que bueno, es un juego que aún tiene buena salud, pero esto le va a ayudar bastante. Pero más noticias sobre todo sobre esto, sobre Blizzard y tal, de la BlizzCon, es que bueno, han comentado que StarCraft 2 va a tener una nueva versión free to play. Ya sabéis que StarCraft 2 tenía la posibilidad de jugar ciertas partes free to play, pero han ampliado eso. Ahora vamos a poder jugar en modo multijugador cooperativo en free to play y vamos a poder jugar la campaña oficial, la primera campaña, la de Wings of Liberty, entera de manera gratuita. Hijos de puta. Lo que no vamos a poder hacer es jugar el resto de campañas. Pero aquí hay una cosa muy interesante, que a mí esto es lo que más me ha llamado, que es que yo solo tengo este juego, ¿no? No me compré las expansiones. Y comentan que va a haber una campaña de promoción de esta nueva versión free to play. Y entre el día 8 de noviembre y el 8 de diciembre de este año, los que no hayan comprado la primera expansión todavía pueden solicitarla si tienen el Wings of Liberty. Si tienen el StarCraft 2 original, puedes pedir por Battle.net que te den esta expansión mediante un sistema que han montado ellos y tal. Eso, es la primera expansión solo, ¿vale? No, la segunda expansión no es, pero a mí la verdad es que me viene muy bien porque no tenía la expansión. ¿Y los que tenemos todo, qué manera van a buscar para compensarnos? Pues tú ya estás compensado, has jugado todo antes que nadie. Así que eso no me vale. Tú estás compensadísimo. A mí eso, Oscar, no me vale. Hombre, que nos regalen las campañas de DLC. Es verdad, la campaña de Nova mismamente. Bueno, pues eso, le mandas un mensaje a Blizzard. Oye, Blizzard, ¿por qué no me regalas cosas? Y Blizzard te va a decir, oiga, señor, váyase de aquí. Igual me hago viejo esperando su respuesta. Y ya está. El caso es que, bueno, mira, si no habéis probado StarCraft 2, es una buena oportunidad para que lo probéis, porque es un juego cojonudo. Y última noticia, aunque han enseñado más cosillas, han enseñado cosas de Overwatch, una CGI muy chula y tal, han anunciado la nueva expansión de World of Warcraft, que se llamará La Batalla de Azeroth, en la que la Horda y la Alianza se vuelven a enfrentar. Se dan unas piñas acojonantes. Y han enseñado una CGI que es brutal. Tenéis que verla. Las CGI de Blizzard son muy buenas, ya lo sabéis. Y bueno, entre las novedades, pues vamos a poder subir a nivel 110. Va a haber dos nuevos continentes. Bueno, más que continentes, archipiélagos, ¿no? Una zona donde va a estar la Horda, otra zona donde va a estar la Alianza. Y según he entendido por el tráiler, porque lanzaron una especie de tráiler secundario en el que explican las novedades, al parecer vas a poder utilizar razas de la Horda en la Alianza y razas de la Alianza en la Horda. Son como ciertas razas que están aliadas con ciertos sectores de la Alianza. Con facciones, ¿sabéis? Desde cada Exacto. lado. Bueno, es un poco... digamos que el tráiler pretende enseñarte que todo vuelve a la normalidad. Es decir, los problemas cósmicos se han terminado... Y en el mundo de World of Warcraft, pues... Se vuelve a lo básico. Se vuelve a lo básico, que es la guerra entre la Horda y la Alianza, que es una guerra que nunca ha tenido final. Y bueno, esto es ciertas tensiones de toda esta mierda de las batallas cósmicas. Pues la gente... Pues oye, que no son buenos compañeros. No se llevan bien. No se llevan bien la Horda y la Alianza y quieren volver a pelearse. Bueno, en general, interesantes noticias por parte de Blizzard. Especialmente pendientes... Jorge y yo, sobre todo de los servidores clásicos de World of Warcraft. Pero quiero comentar una noticia de última hora, y es literalmente de última hora, salió hace un ratillo nada más. Que hay un estudio que cierra, que es Runic Games. ¿Y quiénes son Runic Games? Creadores de Torchlight y Torchlight 2, ¿no? y bueno, etcétera. El caso es que, bueno, pues se ve que la situación financiera del estudio no era demasiado buena y han tenido que chapar. De hecho, incluso han dejado el email de la compañía disponible para que si otras compañías quieren contratar al personal que tienen allí y darles una oportunidad de trabajar, pues que les hagan llegar un email, ¿no? De verdad, una lástima, porque realmente Torchlight 1 y 2 son juegos muy buenos. Son juegos muy buenos. Además, ahí están algunos de los creadores de Diablo, creadores de Diablo, ¿no? Iba a decir que a mí me dieron muchas horas de vicio antes de llamarse Runic Games. Pues que sepas que Torchlight y Torchlight 2 son juegazos. No, y que, por cierto, han dicho que pese a ser hoy su último día en la oficina, los servidores de estos juegos van a seguir activos aún después de que las luces se hayan apagado para siempre, ¿no? Así que, bueno, pues han tenido el detalle un poco de mantener esa infraestructura para que los jugadores de estos juegos no se queden sin la experiencia, ¿no? Sin la experiencia de poder jugar online y tal. Lo cual, pues, me parece encomiable, teniendo en cuenta que es una compañía pequeñita y que se ve que aún en estos momentos pues tiene o ha tenido un último detalle con su comunidad. Iba a decir, pero me sorprende, Torchlight 1 y 2 lo vendieron precisamente mal. Sí, lo que pasa es que... Y tienen cierta fama. Sacaron un tercer juego, no recuerdo el nombre, pero creo que ese tercer juego se la pegó. Y claro, un estudio tan pequeño, Gaspar, a lo mejor pusieron mucho empeño en ese tercer juego y no lo consiguieron. Es un batacazo, ¿no? Pero bueno, pues me quedaré sin Torchlight 3. Lástima... No, han comentado que los fans de Torchlight que estén pendientes porque habrá noticias sobre Torchlight, probablemente vendan la franquicia, es muy probable que la vendan, ¿no? Hop, se llama el juego de este año. Sí, correcto. Pues nada, noticia triste, pero bueno, el mundo de los videojuegos pues es a veces cruel. Señor Oscar, foro, ¿qué tenemos por el foro que han comentado durante el programa? A ver, ahí voy. Aquí estamos. Battlemaniac 1 decía: buen análisis en el programa de hoy. Es un juegazo que terminaré esta noche. Y deja una imagen con dos personas cosplayadas de Evil Within. Celera: buenas, Devil May Cry 2. No, eso no, por Dios. A ver qué tal esa segunda parte de Evil Within. ¿Se puede jugar este sin haber completado el primero? Imagino que no, pero a saber. De postdata, mirando el calendario veo ya que ya no queda casi nada para los SOTY 2017. Qué gran año ha sido para los jugadores. Un saludo y abrazos. Avalese 2000 dice: buenísimas noches, Complejo Holanda. Hoy he terminado la vuelta entera a todos los programas. He terminado de reescuchar la temporada 10, así que os mandaré en breve un correíto. Es increíble la de horas que me he pasado escuchándoos, no sé cómo explicarlo, pero sois parte ya de mi vida. Quizá os caiga un audio de mi parte. Si supero la vergüenza, lo preparo. Hoy no toca plancha, así que a ver qué hago. Me sentiré vacío sin ella. Igual me pongo el Eurotrack y os escucho desde la carretera. Un abrazo. Oye, siempre puedes arrugar la ropa y volver a plancharla y tal. Si ves que lo necesitas, pues bueno. Claro que sí, o darse martillazos en la cabeza. No te jode. Un abrazo y dice postdata: un saludo para Zoe, que se le echa de menos. Bahamut dice: buenas, World of Warcraft Classic a todos. Vengo hypeado de ver el inicio de la BlizzCon. Solo me faltó echarles dineros a la pantalla, aunque me dio un poco de pena que no estuviera Chris Metzen como invitado de honor para presentar la próxima expansión de WoW. Hoy creo que tampoco podré escucharos, pero habiendo sacado Jorge esta tarde un póker de T-Rex en los paquetes de dinosaurios, sé que todo irá sobre ruedas. Sobre Devil Within 2, he de decir que aún no he jugado el primero, pero... lo que sí he oído es que lo que estaba mal lo corrige y lo que estaba bien lo mejora, cosa que en mi opinión es lo que debería hacer, lo que deberían hacer todas las secuelas. Para acabar, me solidarizo con Avalese 2000, ya que esta noche no me toca planchar, pero sí hacer los menús de la semana que viene. ¿Qué pasa, Jorge? Tengo que aclarar eso de las galletas de dinosaurio. Hoy me ha pasado algo increíble, algo que no podéis creer. Que es que estaba yo desayunando mis galletas de dinosaurio de todos los días, que yo las desayuno siempre. Y abrí un paquete sin mirarlo, ¿no? Porque ya estás tan acostumbrado a ver galletas de dinosaurio que ya ni los miras. Ya es algo normal para ti, ¿no? No te paras a mirar qué galletas te tocan. Y me salió un póker de Tyrannosaurus Rex, que es lo mejor que te puede salir en unas galletas de dinosaurio. Fue tan acojonante que tuve que sacar una foto y subirlo a redes. Además, me parece brutal porque yo... Mira, me pasa una cosa muy habitual, que es... Yo me curro un dibujo acojonante, 20 horas trabajando flipantemente. Estoy orgullosísimo de él, lo subo a redes sociales. Un comentario. subo una puta foto de unas galletas de dinosaurios, 50 comentarios, likes, retweets, de todo. Pero ya sabes que la mierda vende. Exacto. Entonces, a partir de ahora voy a hacer mierda. O sea, voy a sacar fotos de galletas de dinosaurios y voy a hacer paquetes fake. Este no era un fake, ¿eh? Os aseguro que me tocaron las 4 galletas. Y me alegro el día, tío. Me alegro mucho el día de eso. Bueno, yo me comí unas príncipe y no me tocó ningún dinosaurio. Felicidades para ti. Seguimos. Señor Gatete, primer mensaje en el foro. Bienvenido. Dice, buenas Resident Evil Origins Collection. Bueno, finalmente después de 4 añitos de escucharos, hoy voy a dar 2 pasos. El primero, registrándome en el foro, y el segundo, que va a ser el escucharos en directo por primera vez. Deciros que muchas gracias de corazón a todos por estos años de entretenimiento y de muchas risas que me habéis hecho pasar, incluso en épocas y momentos complicados. Ojalá sigáis así mucho tiempo más dándolo todo. Y sobre el juego de hoy, pues justo empecé hace unos días el primero, que pillé en las ofertas de la PlayStation Store, así que iré de puntillas para comerme poquitos spoilers. Último mensaje de esta tanda para Lisbeth, que dice, buenas noches chicos, como siempre muchísimas ganas de que lleguen los viernes para, por la noche para escucharos. Como ya sabéis, a mí los juegos de terror me dan miedito como a Jorge, así que nunca me atrevo a jugarlos, pero siento una extraña fascinación por sus historias y toda la mitología que les rodea. Aún así, quiero saber qué os ha parecido este The Evil Within 2. Quién sabe, quizás sea el momento de coger el primero, ahora que está rebajado, a ver si por fin me atrevo a jugarlo. Por cierto, apelo a vuestra sabiduría, mañana me voy de caza de juegos retro por Madrid. ¿Alguna rareza que merezca mucho la pena tener y que se salga de los juegos habituales? Sí. Y dice PlayStation, PlayStation 2, DS y Game Boy Advance principalmente. Cómprate Doom en todas. Es verdad, sí. Casi nadie conoce Doom. Es muy poco conocido ese juego. Juego de nicho. No sé. Y ahora hablando totalmente en serio, si en 360 pillas un Quake 4. No, pero 360 no dice no, nada. No, pero si. Da igual. Si pillas un Quake 4 de 360, te viene Doom, Quake 2. ¿Qué plataformas ha dicho? Play 2, DS y Game Boy Advance. Play 2, Persona 3, FES. Mira, no hagas caso, porque aunque Quake 2 es un señor jodazo, no compensa la mierda enorme que es Quake 4. Pero es que, no, es que Quake 4 está, Quake 2 es te para tirar. De regalo de Quake 4. En Play 1, Parasite F2, si lo encuentras, me lo das. De DS está muy bien los Ace Attorney. No, pero son difíciles de encontrar. ¿Cuál era este juego de pistola de Namco de minijuegos que saliera en Play 1? Point Blank. El Point Blank, si lo consigues, es un juego muy divertido. El 2 está muy bien. Yo, y sí, es un juego no es muy conocido, es un juego muy divertido. Yo de DS, Spyro the Dragon. Yo de DS le diría The Last Window, pero espero que tenga suerte. La segunda parte, sobre todo. Spyro the Dragon. Es que esa es la segunda parte. La otra, la primera es Hotel Dusk. Si ves el 1, el 2 o el Jedi the Dragon, compra los 3. Compraos todos. The World Ends With You también. Diablo de Play 1. Lo disfrutarás muchísimo. Mortal Kombat Trilogy, juegazo. Que por cierto. El Mortal Kombat Trilogy sí. Bueno, pero eso no es una rareza. La rareza es la versión de Saturn. Esa, si la ves, pega a la gente que tengas al lado y llévatela. Porque vale un pastizal la versión de Saturn. ¿Qué te iba a decir, Gaspar? ¿Sabes que tiene modo a dobles el Diablo 1 de PS1? No pienso volver a jugar a eso. Bueno, yo el otro día lo vi en la descripción de la caja y coño, a ver, un juego. Igual habríamos matado al carnicero a dobles. Sí. Un juego raro y cotizado de Play 1 es el Cool World. ¿Os acordáis de él? Sí. Manejabas una bola. El de pueblecitos. La última vez que miré por eBay ya andaba por más de 200 y dólares. Y también uno que a mí de pequeño me flipaba es Agent Armstrong. Eso es muy malo, tío. No, es un puto juegazo, de verdad. Y muy raro de ver también. Quiero decir una cosa. ¿Os acordáis de un juego? A ver si sabéis el nombre. Yo es que cuando compré me regalaron la Play 1, venía con un disco de demo, ¿no? Esto seguro que todos lo jugasteis, este disco de demo. Y había un juego que era de un barquito que ibas pillando power-ups y armas. Era en isométrico el juego, era en 3D. Ibas con el barquito sorteando problemas, ¿no? Sí, exactamente. Cuál dices, pero por desgracia no me acuerdo el nombre. Había enemigos y eso. Me encantaba esa mierda, pero tío. Pero puede que fuera un juego de NetJaros, ¿eh? No sé, a lo mejor era una demo. No. Ese juego se llamaba Overboard. Y era un juego, pues eso, perspectiva. Me parecía muy chulo ese juego. Se veía el barquito desde arriba, ¿no? Y tal. A ver. Sí, ibas por escenarios relativamente pequeños. Pero realmente, el juego era bastante. A mí bastante me gustaba. Básico, me gustaba mucho ese juego. Me gustaba. Bueno, y de Play 2, aparte de Persona 3 FES. Joder, es que de Play 2 hay tantas puñeteras rarezas. Mira, un Rule of Rose o Haunting Ground. Bueno, son de terror, pero. Bueno, pero son rarezas de la. Son leche, rarezas. Te va a costar un pastizal si las encuentras. Que es curioso, seguro. Cuando me compré. De los dos, el cotizado, que se va a los 80 pavos, si no recuerdo mal, era el Rule of Rose, que es un juego más peor, por así decirlo, sí. que, que Hunting Ground. Yo precisamente iba a buscar ese, el Hunting Ground, y me encontré el Rule of Rose, y yo a día de hoy casi que lo agradezco. Yo tengo Hunting Ground. Que siempre me olvido del puto nombre. Que fue casi de lanzamiento de PS2 de Konami, que era una aventura que apareció un tipo con un reloj atrás. Extermination. No, es la de Sony, no la de Konami. Ah, vale. Ahí sí, salía un tío. Headhunter, sí, que viajaba de espacio. Es una sí, aventura gráfica. Sí, pero de la época de Headhunter y todo eso. Fue de salida. No, fue de lanzamiento. Salió con el glorioso Fantavision y cosas de esas. Vale, fue de salida, fue un juego bastante. No sé. Yo es que de salida sí que tenga nombre serio, juego serio, me acuerdo de Tekken Tag Tournament. Rareza de más. Play 2. A ver, si la consigues, Thunder Force 5. De Play 1, yo por ejemplo, hay unos juegos con los que siempre me va a pasar muy bien, que era por ejemplo Marvel Super Heroes, X-Men vs Street Fighter también está muy bien. Esos juegos no son tan fáciles de ver. Son juegos que están bien, la versión de Saturn es mejor el de todos los Super juegos, Heroes es la hostia. Pero aún así, la versión de PlayStation es, a ver, es bastante digna. Le faltan algunos frames de animación, pero te lo puedes pasar muy bien con esos juegos. El de los X-Men, que nunca me acuerdo el nombre, el de los X-Men de lucha. Del de lucha. Children of Atom. A mí me pareció un juego espectacular. Bueno, podríamos, yo creo que podríamos estar todo el día así. Si hacemos un anexo después. Bueno, en todo caso, tenemos que ir con la siguiente parte del programa. Nos vamos con unos segundos musicales. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. En el Complejo Holanda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Holanda, programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis descargar en formato podcast todas las semanas desde complejoholanda.com, desde iTunes y desde iVoox. Y bueno, si da la casualidad de que es viernes por la noche, a partir de las 10 de la noche hora española, sabéis que podéis escucharnos en riguroso directo a través de dos vías: Radio Battle Toads, la radio más poderosa del universo, y también nuestra cuenta de twitch.tv, el Complejo Holanda, todo junto. Tenemos que decir que también estamos en redes sociales, @complejoanda en Twitter, el Complejo Anda en Facebook, estamos en Steam, donde somos mentores, el grupo se llama El Complejo Anda. Podéis seguir nuestros análisis, nuestro contenido desde la plataforma de Valve. Estamos también en la comunidad de PlayStation Network, grupo El Complejo Anda. Lo mismo para la comunidad de Xbox. Joder, es un rollo que cada una tenga su puta comunidad, la verdad, porque nos dais mucho trabajo, joder, compañías de videojuegos. Y ahora tocará Nintendo también. Cuando saque Nintendo, pues va a haber que hacer el grupo de Complejo de Nintendo, que lo gestionará Oscar, porque Oscar es Nintendo Sonier. Pero hay gente con Xbox. Yo creo que no va a llegar ese momento. No creo que haya... que Nintendo saque nada, ¿no? No creo que haya nada de comunidades. Lo tuve en Wii U y lo mando a la mierda, así que... Bueno, veremos lo que pasa. En todo caso, también estamos en YouTube, el Complejo Anda TV, donde sacamos vídeos adicionales a este programa de radio. Y Jorge, además, esta semana volvió con Jorge Sobre Ruedas, la sección sobre simuladores. Simuladores y juegos de estrategia o de gestión. Y Oscar, a ver si vuelve algún día, que también molaba mucho Oscar. Hizo un vídeo y se piró, ¿no? No hice se más. Rajó no, a ver, lo que pasa... Oscar se rajó pronto. Lo que pasa es que es un coñazo, porque al no tener la cuenta YouTube linkeada en mi consola... Ah. No puedo hacer una cosa ya que se suba automáticamente. Tengo que sacarla de la consola. Se puede hacer, lo vamos a hablar tú y yo si te interesa. Lo hablamos tú y yo. Bueno, entonces... Ahora ya te jodió. No, a ver, no. A ver, así me facilitaría las cosas. Claro. No, pero se puede hacer con tu cuenta además. Yo todavía sigo preparando mi debut. De hecho, podrías hacerlo, pero te tengo que explicar cómo lo haces. Vale, me parece perfecto. Vamos a continuar con el chat de IRC Hispano. Tenemos conectados en este momento a las siguientes personas: Anchoas, Andy Andará, la flor de Zidane. Ahora es un cactus. Tenemos a Dab 1, Dogo Argento, Ducha, Es mejor la vara de la verdad, Escalera color de tiranosaurios. Escalera de color de tiranosaurios, ¿sí? Vale, sí, efectivamente. Bueno, en realidad era un póker, porque eran cuatro. Sí. Cuatro iguales. Señor Gatete y Deliric. A ver, señor David, vamos a ver. Bueno, hoy traigo... ¿cómo decirlo? Hoy traigo un sol que podría ser un sol de la hostia. Traigo un sol y traigo un sol que se convierte en un sol por un acto desinteresado. Y ese primer... Primero, ese no sol de... ese primer sol, joder. Sí. Es como... ¿Como cuando te levantas por la mañana y te encuentras un póker de ases de dinosaurios? ¿O es como... como cuando vas a ver un partido de baloncesto de tu equipo y gana? No. Te levantas por la mañana con una elección, no tienes ganas de ver, con lo cual no pasa nada. Pero hay un sol relacionado con la Paris Games Week. No, a mí me la suda la Paris Games Week. Vale, nadie va a saber. Además, ya habló Jorge sobre ello. No, pero ya se olvidó de un tráiler que estuvo bien. No, Jorge, es un rumor. Con lo cual, no me vale ninguna de esas símiles porque podía no ser cierto. Entonces, es un sol de Navidad. O ni eso, es un sol de un mundo imaginario que al final no existe. ¡Vamos a ello! Rumor que lo está petando en la red. Atentos, Rumor. La próxima semana se podría presentar lo nuevo de Rocksteady, juego de Superman. Sí, lo vi, ese rumor. Vaya. Rumor sacado puede de. Puede estar muy bien, Puede estar muy bien. Rumor sacado de 4chan, diréis, joder, se hizo lo de trolls. Cierto. Y tetas. Pero es un foro con un montón de peña que atrae a muchísima gente, diversos sectores, y a veces tienen información. Hombre, si me dijeras sencillo. Reddit, vale, pero 4chan. No, pero 4chan, ojo, ha habido pues, gente. Date cuenta, Oscar, que es el poder del anonimato, hay gente que comenta, y varios rumores al final resultado ser que, cierto. Que por cierto. Es un foro con mucha atracción. Pero si 4chan es un nido de. Nazistas negros jodidos. Trolls, de pedastas. Como mínimo. Pero por lo menos no es 45chan. Te os iba a decir. De todas maneras, deja el cable. Vale, después hablas tú. Daros cuenta de una cosa. Primero, Rocksteady siempre ha estado jugando con la ambigüedad. Vale, han insinuado a medias que sí estaban con algo relacionado con Superman. Hay un caso muy particular. Rocksteady siempre ha spoileado sus próximos proyectos en los juegos anteriores. En Arkham Asylum había una habitación secreta que se descubrió tiempo después que tenía bocetos de lo que luego sería Arkham City. Arkham City tiene una easter egg, cuando completas el juego, una especie de bote aislado en el mar que tienes que piratearlo para entrar, y descubres que efectivamente ya te insinúan la trama de lo que luego sería Arkham Knight, ¿no? Con el villano del espantapájaros, que es una escena brutal, por cierto. Y también Arkham Knight, sin entrar en muchos detalles, hay una zona en la cual también se medio spoilea que lo siguiente será un juego de Superman. Es que lo... Con lo cual, siguiendo esa tónica, esto podría ser, vamos, sí, lo de Superman ya hace por lo menos un año que se podía especular con eso. De todas maneras, va a tener que ser una puta obra maestra de juego para que a mí un juego de Superman me llame la atención. Yo te digo una cosa, a mí Superman me la suda completamente. Pues ¿vale? A mí más, así además, que imagínate. Es un pobre diablo que tiene la mala suerte que sus últimas pelis son un tostón de la hostia, ¿vale? Son aburridas de cojones. Malas, muy malas. Pero si yo hace Rocksteady un juego, cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que Superman es un héroe de mierda, tío. Es un héroe de mierda. Y además, lo que a mí me llama la atención es que, claro, hacer un juego de Superman es muy difícil, tío, no porque es muy cheto. Sus poderes, claro, hostias, es un. Pero riesgo... también tiene enemigos chetos, así que. Bueno, pero es muy cheto. Un personaje que puede volar sin límites, todo eso. Es muy cheto. Entonces, a ver qué inventan. A ver qué coño hacen. Porque bueno, yo asumo que puede ser verdad eso. Sí, sí, podría ser cierto. Pero madre, insisto, rumor. Porque hace mucho que no sabemos de Rocksteady. Exactamente, Jorge. Con lo cual, ojito a esto. ¿Se han rumoreado máquinas? No, hombre, para si es un rumor, pues no. De momento no hay plataforma. PS4, One y PC. Si preguntas si se va a lanzar en Switch, yo me atrevería a decir que de primeras. De primeras yo creo que no. A ver, no es con malicia, teniendo en cuenta que sería un desarrollo largo. Sí. Podría ser posible. No se ha hablado de plataformas. La próxima semana saldremos de dudas. Ojalá sea cierto, ¿vale? Es un deseo personal. Pero insisto, rumor que cogemos con pinzas. Pero está ahí. David, te quiero decir una cosa que no tiene nada que ver con esta noticia ni con Sol y no Sol. Me ha llamado la atención una cosa, ¿ves? Hoy te has traído tu guión en formato. Ah, sí, pergamino. Pergamino, sí. Yo tengo una chuletita para comentar cosillas, ¿vale? Y para no olvidarme de detalles, sí, es la primera mierda que cogí en formato pergamino. Yo creo que aprovechó y recicló los papeles que da en el Carrefour de vueltas y cosas de estas. No. Hizo un pergamino. Eso me recuerda a una historia muy interesante. Es una historia que no tiene que ver con los juegos, pero bueno, es que me parece muy entrañable contarla. Otro día la cuentas. No. ¿Quieres que te permita contarla? Permítame contarla. No, un minuto. Yo de pequeño era muy fan de Tintín. Tintín, el de los cómics, ¿no? Y hay un episodio de Tintín. Bueno, yo es que tenía todas las cintas de vídeo, ¿vale? Las vendían con el periódico y tenía todo. Todo lo que se podía tener de Tintín audiovisual. El caso es que había un episodio que era el de... Bueno, que viajaba a buscar el secreto del unicornio, el tesoro. Y había un cofre en el fondo del mar. Y cuando lo sacaban, pensando que era el tesoro, dentro solo había unos pergaminos, ¿no? Y era un montón de pergaminos con mensajes. Que luego descubrían que si los superponías, pues daban un mensaje pues más concreto. Creo recordar, a lo mejor me estoy equivocando porque hace muchos años que la vi. El caso es que yo me friqué con los pergaminos. Y entonces me hice mini pergaminos con cosas, secretos, ¿no? Y los, no sé, jugaba a esconderlos y tal. Y eran, pues eso, eran como lo que tienes tú ahí, pero más pequeñito. Y los escondía y en el colegio lo llevaba y lo escondía por el recreo para que lo buscaran los niños y todo eso. ¿Y los niños lo buscaban? Y bueno, no, sí, pero fue un día fue el evento de eso y ya se acabó, ¿no? Pero yo fui muy feliz por ese detalle, ¿no? De los pergaminos. Y tiene su coña. Así que David, el pergamino que tienes ahí es uno de los que Jorge... Es uno de los que escondía en el recreo. Los mensajes de pergamino son una puta mierda, yo te lo aviso. No tienen ningún interés, pero bueno, sí, rollo pergamino. Oye, Jorge, también estaba pensando eso. Luego se lo puedes regalar si quieres. Ya que te gusta tanto, ¿te gustó la peli de Spielberg? Me encantó. Me pareció muy guay esa peli. Tintín es belga. Creo que pilla bien el espíritu. Es belga, ¿verdad, Tintín? Tintín es belga, sí. Y es racista y nazi. Sí, no, y no, eso no es una broma, es racista y nazi. No, Tintín es guay. Es un hombre con criterio, joder. Tiene un flequito. Joder, curioso. Partido. Bueno, venga, vamos allá. Omitamos este último comentario, ¿vale? No, omitámoslo a él bien. De toda la vida. Ahora voy a hablaros de un hombre curioso, ¿vale? El nombre es Conor McLaurie. Un irlandés. Eso suena a Conor McLeod, el de los inmortales. Tal cual, como las irlandes, tío. Tienes nombre súper. ¿Ese es el de la MMA? No, es un tío random. El 28 de septiembre, día en el nefasto día en el que salió FIFA 18, ¿vale? Este hombre llegó a su casa todo feliz, dispuesto a disfrutar de su nuevo FIFA. Menos mal que no compró un Super Nintendo Mini, ¿vale? Os explicaré por qué. Y cuando vio el paquete de Amazon, descubrió que su perro se había jalado el paquete y parte del disco. Con lo cual, el juego a la puñetera mierda. Merecidamente. Sí. El caso es que esto, hombre, formato digital, fue una negligencia suya y tal. Qué putada, el perro se ha comido ni un juego. Entonces mandó un mensaje a Medicine, ¿vale? Amazon. Así medio en coño, oye, Amazon, que mi perro se ha comido el juego y tal. Pues es una coña, no sé qué. Mirad, está arrepentido, por favor, no se lo tengáis en cuenta. Y Amazon hizo gracia al mensaje y dijo: no te preocupes, te enviamos una copia nueva sin ningún tipo de gasto mayores. Y lo hicieron, tío, lo hicieron. Madre mía. O sea, de verdad, la noticia tuvo mucha gracia, por supuesto, trascendió en las redes sociales, la gente se reía y no sé qué. Amazon, evidentemente, ve ahí dónde está el asunto. Claro, lo creo, le mandaron algo para el perro, porque eso sería muy, muy, muy corporativo también. Un bozal. Y entonces Amazon, pues haciendo gala de su ese marketing encubierto, aunque es un gesto de puta madre, ojo, no lo voy a esconder, pues le mandó una copia nueva de su IFA impoluto a este Colin McRae, ¿vale? Así que es un sol de la leche y Amazon muy bien por él, ¿vale? Estas noticias curiosas que te alegran el día, bueno, te alegran la hora en la que la estás leyendo. El minuto, diría. Exactamente, después te olvidas completamente. De hecho, ya la tenía apuntada porque seguro que se me olvidaba. Y ahora vamos con el... en el fondo la reflexión que hago es un no sol de la leche. Además... es una especie de puñita que hago en Microsoft, ¿vale? Bien, como sabéis, hace poco que salió Cuphead. Ese juego que lo está petando, que ha sido una puñetera revolución, que a la gente le encanta, ve que es desafiante, que el estilo gráfico es brutal. Exclusivo de Xbox, ¿no? Que es exclusivo de plataformas Xbox, ya sabemos lo que eso implica. Bueno, ¿vale? Y Steam también. También, efectivamente, con lo cual no es exclusivo, pero en fin, Microsoft vive en su mundo paralelo. El caso es que, curiosamente, este juego no tuvo ningún tipo de edición física. Se quejó porque por una vez un juego exclusivo entre comillas de Microsoft, exclusivo de muchas plataformas, exactamente, se lanza de dos en concreto, pues el tratamiento que recibe es deja bastante que desear, ¿no? Entonces Microsoft fue un poco consciente de eso y dijo: no os preocupéis, vale, habrá edición física de este Cuphead. El caso es que hoy se ha filtrado una potencial versión física, que es básicamente el juego con su caja y dentro viene un código descargable, vale. Se ha filtrado esa versión. Hubo también cierta enfado de la comunidad porque decían: coño, os pedimos una edición física, resulta que es una edición física pero que trae dentro un código, ¿en qué quedamos? Y resulta que el estudio MDHR, responsable de este juego, dijeron: cuidado, esto es una versión promocional, el juego tendrá una versión física al 100%. Hay un poco de confusión porque da la sensación de que la próxima semana se estrenará esta versión física o no física de Cuphead con el lanzamiento de One X, y que más adelante sí se lanzará una versión física al 100% con su respectivo disco. En cualquier caso, la reflexión que yo hago, independientemente de lo que vaya a pasar en un futuro, si se lance o no se lance, ¿vale? Que eso ya estará por ver. Parece que sí, si lo dice su estudio responsable, es que será así, aparte luego está siendo un éxito. Vuelvo a decir lo que ya comenté antes, ¿no? O sea, un título que lo está teniendo repercusión importante, ¿vale? Que hay que ver un poquillo cuando un juego puede tener éxito, ¿no? Es decir, tiene un poco de visión de mercado, ¿no? Y que lo lances en digital, y que es que te diga, incluso me parece una cagada gordísima. Y luego resulta que otras mediocridades se lanzan en físico y este Cuphead, pues, no recibe su correspondiente versión física, una edición limitada, qué sé yo, pues con un muñequito, con una figurita, cualquier tontería que a la comunidad le haga gracia y le invita a comprar el juego, ¿no? No sé, a mí estas cosas me cabrean un poquillo y de verdad, aunque no sea tampoco algo absolutamente necesario, yo creo que Cuphead merece una edición física en condiciones. Dime, Oscar. Y además, una edición con, aunque sea el tamaño minúsculo, un libro de arte. Cuphead es un juego que se presta a tener libro de arte. Sin duda. Y es más, yo creo que este tema de que Cuphead en principio no tenga edición física, creo que se debe, o en buena parte se puede deber a que Microsoft no puede sacar un juego en físico con unas expectativas de ventas más o menos pobres. Es decir, tiene que pasar un perdón, un número de una estimación de ventas con un número concreto para que tenga edición física. Por eso muchos juegos indies que salen en físico en PS4 no lo hacen en One. Lo que pasa es que llama la atención, Oscar, porque este juego es million seller. Es decir, no es que haya vendido... Bueno, es million seller sobre todo la que más ha vendido de todo y de largo es la versión de Steam. Pero además por bastante diferencia. Bueno, yo no sé, la verdad, no lo he visto. Pero a ver, un juego que tiene cierto éxito, pues me sorprende, ¿no? Que no se tome... Sí, pues por eso te digo. No, digamos, a lo mejor no supieron ver o no, lo que iba a vender. Antes, pero es que a mí me sorprende, porque la gente que... O sea, desde que se presentó, es cierto que tuvo un cambio a lo largo del desarrollo, pero desde que se vio... A ver, era un juego bastante esperado por mucha gente. Yo creo que esas cosas hay que verlas. Hay que tener visión de mercado, lo que decía antes. Se ha marcado un EA, ¿no? Pues totalmente. Dime, Gaspar. Por cierto, bueno, aparte de que ya no es la primera vez que vemos una caja con solo un código, Nintendo ya lo ha hecho un par de veces. Bueno, Nintendo y en PC ya se ha hecho bastantes veces. Ah, no, digo el ámbito de consolas. De hecho, sin ir más lejos, Mass Effect 3. Andromeda. Correcto. Han hablado de... las mejoras que le va a traer Xbox X en One X, que va a ir a 16K por lo menos. A ver, será irrelevante. Es que me hace gracia, joder, por eso preguntaba. No tengo ni idea. No sé, pero a lo mejor alguien que se compre Xbox One X, pues dicen, quiero tener el juego en esta consola, yo qué sé. Qué mala. No, no, pero como no se puso de moda, que todos los juegos los van a parchar para que vaya mejor en X. Pues no es una cuestión de que se ponga de moda, es una cuestión de que la consola puede, pues no es normal que lo haga. Pues a lo mejor le meten un parche, tío, yo qué sé, y añaden pues 4K o añaden un pecho, yo qué sé. No, pero es que a ver, es que las mejoras incluso se notan en juegos que no son versión enhanced. Pero bueno, en cualquier caso, de verdad, Microsoft, mal, muy mal. Este juego merecería un trato más privilegiado, si se me permite la palabra. Bueno, vamos a pasar a la Sold Edition de esta semana. Vale, por cierto, me remito a lo que dijo antes Jorge. Mandad mierda. Audios antes de alguien dijo ahí. No, no sé si me atrevo a mandar un audio. Mándalo, coño. Claro, porque si es malo lo meto igual y te jodes. ¿Vale? Aquí no mandes nada. Transparencia absoluta. Mandad audios, mandad lo que sea, ¿vale? monomag@complejolanda.com. Regalos también, pero no eso me mandéis a David fotos eso, de pitos porque no me interesa tampoco. Me interesan y el agro comparativo como el mío es muy, muy cruel, ¿vale? Entonces, mandad lo que sea, coño. Yo entiendo que llevamos un tiempo desaparecidos, ¿vale? La gente es un poco perezosa a veces. Oh, tengo que mandar algo a Complejolanda. Otro día. Mandad cosas, coño, ¿vale? Si no, esta sección pierde parte de su gracia, ¿vale? Queremos que seáis la voz de esta sección junto a la de Jorge, ¿de acuerdo? Así que echarle valentía. Bien, Sold Edition de esta semana. Debo decir una cosa, en compensación a la semana pasada que fue nefasta, con esa Marvel vs. Capcom Infinity Edition de los chinos. Hoy todo cambia, ¿vale? Edición God's Edition de Assassin's Creed Origins. Ya sabéis que Ubisoft siempre lanza la edición que se venderá pues, en grandes superficies. Luego está la edición que vende ella exclusivamente en su tienda, que se recibe otro nombre, ¿vale? Que aparte traía, aparte de contenido un poquito más tocho, el pase de temporada. Y luego creo que había incluso una edición Uber que costaba 800 euros, una mierda de estas, ¿vale? Con una figura brutalísima. Que eso al final no sé si ha existido, fue un rumor, no me acuerdo. Yo me voy a centrar en la que se ha vendido, ¿vale? En los comercios, ¿de acuerdo? No la de la Ubisoft. Que trae básicamente una figura del prota, un libro de arte y la banda sonora, aparte, por supuesto, del juego. En una presentación, no, la figura está ahí. Está ahí. Está al lado de. Eso es. Una edición completa, ¿vale? Una coleccionista de estas que realmente te gusta lo que ves. Está todo bien presentado, todo lo que traes de bastante calidad. Y todo por el precio de 120 euros. ¿Vale? Creo que es un precio. Está bien. Es un precio que está bien, y ya os digo, la edición satisface. ¿Lo ves? Satisface. Y coño, así da gusto, dime Víctor. Oye David, Ubisoft en general hace unas buenas ediciones, hace unas ediciones cojones. Bueno, a veces se les va un poco la pinza con las figuras. Hay algunas, ahora me acuerdo la de Watch Dogs, o por ejemplo la minifigura de Alone in the Dark, que era terrible. Bueno, pero ya pasó. Ah, no, es verdad, es Atari. Atari, sí, se me pero fue la pinza de ahora. De todos modos, quiero decir que, por ejemplo, con Assassin's Creed todas son cojonas. No, Ubisoft tiene ediciones coleccionistas muy buenas. Que cumple con unos mínimos y a un precio muy ajustado. A veces. No, Oscar, tío. Esto, bueno, sí, con las de Assassin's, vale. Pero es hay que, no, hay pero es que el patrón que no. De Assassin's se igual con Watch Dogs, con Far Cry, es siempre el mismo. ¿Vale? Incluso, mira, la edición coleccionista de South Park, ¿vale? Fracture But Whole. Esa es cojonuda. Las también figuras de corte no realista, yo creo que son más fáciles de plasmar. Hay que hacerla. ¿Vale? Sí, vale, está hay que bien. Hacerla y tiene que tener un mínimo de calidad. Bueno, en cualquier caso, 120 euros, figura, insisto, de mucha calidad, de bastante calidad por el precio que se pide por ella, el juego, libro de arte, banda sonora. Yo, en este caso, voy a compensarlo, ¿vale? Yo le voy a dar tres soul points, a tomar por culo. Porque así me gusta, joder, así hay que hacerlo, coño. Que tú lo compres y digas, mira, me encanta esta edición. A lo mejor el juego es un poco malo, pero la edición está cojonuda, ¿vale? Me encanta, gracias, que Ubisoft, estoy satisfecho, ¿no? Me has sangrado. Bueno, no tengo que ser de decir, joder, ¿qué me has vendido aquí? Pero bien hecho, coño. Creo que esta vez así incluso el juego se salva, así que estás, así, exactamente. Estás de enhorabuena. Más alegría, ¿vale? Más alegría. Y así da gusto, coño, joder, cómo me gusta invertirlo en estas mierdas. Bueno, pero en este caso para ti, tú te compras la figura. El regalo que viene con la figura es el juego, entonces. No. A ver, yo, no sé, a mí las figuras me gustan bastante. Se puede ver evidentemente en esta habitación. Yo no tengo ni puta idea de figuras, es decir, no sé valorar. Me gustan y ya está, no me considero un experto en figuras. Pero, joder, se trata de que guste, ¿vale? De que esté bien hecha, coño, de que te transmita algo, ¿no? Y creo que en el caso de Ubisoft, como comenta Víctor, cumple con un mínimo. David, la gente se pregunta en la calle en las escuelas, en el autobús, en el trabajo, se preguntan, bueno, ¿habéis acaba de pasar? Diego el Within 2, sí. Se lo acaba de pasar, ha sí. preparado el análisis. Sí. ¿Cuál será el próximo juego? De todos los que han salido, el próximo que jugará David. Pues hombre. Porque mira, ha salido Wolfenstein, ha salido Mario, ha salido Assassin's Creed. Sí, sí. Ha salido South Park. Sí. ¿Qué vas a hacer, David? Pues mira, Mario Odyssey es un puñetero juegazo, Nintendo lo ha guardado, por eso jugaré Wolfenstein. Te iba a decir, ¿qué día exacto sale One X? El 7 de noviembre. Pues, ¿te quieres acompañar o qué? Bueno. No iba por ahí. Tienes que jugarte Wolfenstein también en Xbox. No iban por ahí los tiros. Se va ahora mismo, entre hoy y el 7 de noviembre, que son 4 días, sí. Se va a jugar algo que sea tan corto como para que el día 7 pueda jugar el Assassin's Creed. Puede estar tranquilo, Origins en One X. GTA 5. Yo creo que el Wolfenstein en 4 días lo tumbas. No lo sé, puede ser, pero quiero disfrutarlo. Parece un juego bastante más complejo. Se sudo. Sí, disfrutarlo. No, podrías terminar Nino Cani, entonces. A ver, no me refiero a eso. Por lo que he podido leer, Wolfenstein tendrá más cosillas de las que aparece a primera vista. Misiones secundarias, sectores que dominar, cosas así raras. A ver, ya salió el primer DLC, por lo menos lo vi hoy. Sí, es una prioridad. Así que lo probaré, lo viciaré, lo tantearé. Pero quiero centrarme en Wolfenstein, ¿vale? Para tenerlo listo para el programa. Muy bien, David. Has resuelto una duda vital. ¿Qué versión? ¿Qué versión? Empecé en PS4. Realmente lo toco también para WoW. Sí, por eso. La edición está Welcome to America. Qué bueno, es que ahora me has jodido. No sé si se van a aplicar las mejoras ya para One X de Wolfenstein. Que, a ver, aunque no sea versión enhanced, mejoras va a tener. Y sí. Es que además esa es versión enhanced, lo pone hasta en la es caja. Es que la versión de One normal de Wolfenstein da bastante penita, Pero en fin, esta es mi sección por hoy, ¿vale? Se acabó, lo siento. Mandad cosas, ¿de acuerdo? Y yo las pondré o no. Muy bien, David, pues vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues vamos a ir con un título de esos que solemos esperar aquí en el Complejo Landa, ¿no? Uno de esos juegos que a nosotros nos llaman particularmente la atención, que es la secuela de un título que ya te había gustado bastante, David. Mucho. Evil Within, en 2014, juego del señor Mikami. Juego que siempre comentaré. Tuvo mucho éxito a nivel de ventas, creo que vendió más de 4 millones de copias. Vale, que se parece un no IP, pues oye, no está nada mal. Pero tuvo un marketing, a mi juicio, un pelín engañoso. Se vendió como la panacea del terror. El nombre de Mikami ya por sí solo justifica muchas ventas. Y bueno, en mi opinión personal era un terror particular, ¿vale? Yo tengo otra noción de terror completamente diferente. Para mí el Within era un juego con toques de terror, tensión más bien, bastante gore, pero no el terror que a mí me gusta, ¿vale? El terror de un Silent Hill o de un Project Zero, en fin, las cosas que realmente asustan, un PT que a mí me acojono vivo, ¿vale? Se vendió así, de ese modo, y a la gente quizás muchas discrepancias. Hubo gente que lo amó de forma incondicional y hubo gente que le pareció un auténtico ñordo de juego, una mala copia de Resident Evil 4, cuando realmente no tiene nada que ver con Resident Evil 4. Pero en fin, ya sabemos cómo va esta industria, ¿vale? Y ahora por fin se lanza esta segunda parte, en la cual hay cambios importantes en la dirección. Mikami pasa a ser productor ejecutivo, vinculado al proyecto, mientras que el director es John Johannes, ¿vale? Un talento joven de Tango Gameworks, que también fue responsable de algunos de los DLCs del primer The Within y que ahora pues toma el mando con resultados, yo creo que bastante positivos, ¿vale? Es una secuela, ¿cómo decirlo? De verdad os lo digo, creo que es un mejor juego este The Within 2. Creo que es un juego mejor hecho, más pulido. Tiene en cuenta quizás ciertas cosillas extrañas o un poco irregulares del primero. Pero al mismo tiempo también me parece quizás menos carismático, ya explicaré por qué. Pero bueno, como siempre vamos por partes, ¿vale? Para que no nos perdamos. Bueno, en cuanto a la historia, trama, siento deciros que no puedo entrar en muchos detalles porque seré spoilear la primera parte, ¿vale? El argumento de la primera parte. un argumento muy particular que tenía esa primera entrega, un poco absurdo. Y por supuesto, en esta segunda parte, la trama es una paja mental, pero de proporciones tolkerianas, ¿de acuerdo? Es decir, hay que justificar cómo sea una segunda parte y nos inventamos una historia bastante chorra. No os esperéis un guión impactante, porque no lo tiene. Voy a resumirlo una línea muy clara, ¿vale? Sebastián Castellanos, nuestro protagonista, tiene que encontrar a su hija Lili, que está perdida en algún sitio. Insisto, no puedo entrar en detalles porque sería spoilear gran parte de la trama o el desenlace del primer juego, y prefiero que la gente con que esté virgen en la saga del Within pues pueda sorprenderse. Bueno, sorprenderse si es que realmente sorprende en el sentido positivo, ¿no? En cualquier caso, insisto, una trama pues un poco tonta, ¿vale? Siendo un poco tonta. Creo que la del primero, a pesar de su absurdez, estaba más conseguida, ¿vale? Era más interesante. Y en esta segunda parte, ya os digo, no creo que tampoco sea culpa del juego en sí, sino que cuando algo empieza de manera regular y tiene algo, pues una historia, insisto, que no consigue tampoco ser la panacea, pues seguramente la segunda entrega, partiendo de esa premisa, tampoco va a tener mucho más sencillo. Pero no hay que salvar a la hija del presidente, ¿no? No, no, eso no, por fortuna no. No, fortuna no, pero aún así, tener que salvar a la hija de Sebastián Castellanos ya de por sí es un poco absurdo para quien se haya acabado el primer juego. Pero bueno, vale, lo dejo estar ahí y ya la gente que lo ahorre en su justa medida, ¿de acuerdo? Insisto, antes alguien preguntaba, no sé si jugar el segundo, si puedo jugar el segundo o si me haber jugado el primero. Mi recomendación es que juegues el primero, o por lo menos leáis un resumen de la historia del primero, ¿vale? Porque ya os digo, la trama empieza tal cual acaba el primero, y por supuesto, pues oye, es importante haber conocido los eventos del primero. Bien, a nivel jugable, coño, a ver, a mí el primer Within me encantó, porque a mi juicio es un juego 100% supervivencia. 100%. ¿Vale? Aquí cualquier tiro mal dado o cualquier recurso mal invertido duele. Estos juegos en los cuales la sensación, insisto, este lo que voy a decir es aplicable tanto el primero como el segundo, cuando pegas un tiro y fallas, te duele. Pero sabes que esa bala valía su peso en oro. Vale, no es como un Resident Evil 4 o cualquier juego de acción, ¿no? Donde tienes balas a cholón y te da igual fallar o no fallar, ¿no? Es mejor acertar, pero no te importa perder balas. Pero en el caso del Within, no. En el caso del Within, cada bala valía su peso en oro y tenías que, por el medio que fuese, que diese al blanco, ¿vale? Entonces, cada bala cuenta y cada recurso cuenta aún más, si cabe. Entonces, a mí me encantan ese tipo de juegos, donde de primeras estás jodido, porque, insisto, tus recursos son limitados, no tienes potencia para enfrentarte a todo lo que ves en pantalla, pero es una labor de buscar, de buscarte la vida, de conseguir aquí, de rascar allá, de craftear equipo, craftear munición, mejorar mis armas. Poco a poco, a base de insistir, pues mejorar el personaje, ¿vale? Y al final la satisfacción de ver que tu personaje progresa y que tienes recursos, pues, considerables para poder avanzar con garantías, es realmente el encanto de este juego. Una recomendación, tanto el primero como el segundo. En el caso del segundo, hay que jugarlo en pesadilla. Es la dificultad más difícil, por defecto. Luego hay una que se desbloquea, que es el modo clásico, ¿vale? Y debéis jugarlo en pesadilla. Jugarlo en una dificultad menor es tirar la pasta con el Within, ¿vale? Estaríais tirando la pasta. Yo siento ser así de claro, entiendo que hay gente que a lo mejor le parezca muy difícil o quiere una experiencia un poquito más llevadera y tal. Bueno, cada uno es libre. Yo os digo que sencillo, que sinceramente hay que cogerlo en pesadilla para disfrutarlo de verdad. Todo lo demás es catar una versión descafinada de The Within 2, ¿vale? Con pesadillas, donde realmente veis la dificultad del juego y cómo te exige, pues insisto, racanear, ser un poco pícaro, conseguir recursos e invertir horas en ello. A mí este juego me ha durado casi 30 horas. Y yo te voy a decir una cosa, el capítulo 3, ¿vale? Estuve en él casi 6 horas. Y diréis, coño, qué cosa más extraña. Bueno, ya empiezo comentando novedades. Y es que Evil Within 2 incluye capítulos, son 17 capítulos, si mal no recuerdo. Algunos de ellos permiten pues un cierto desarrollo tipo mundo libre, o mundo abierto, mejor dicho, ¿vale? No es un sandbox ni mucho menos, cuidado. Pero sí permite al jugador pues cierta libertad para explorar el entorno, ¿de acuerdo? Además, lo que me ha gustado mucho es que, bueno, el primer Evil Within era un juego completamente lineal y guiado, ¿vale? Su planteamiento era, pues, en relación a la historia, cada nivel, cada capítulo era como una especie de mundo en sí mismo. Entonces, cada capítulo, pues, era muy diferente al anterior o al posterior, ¿de acuerdo? Justificado por la historia. En este se ha optado por ciertos capítulos que, insisto, que te permiten un poquito salirte de la línea establecida, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho que a lo mejor, imagínate, yo que sé, Oscar, pues tienes una misión secundaria, ¿vale? Misiones secundarias también, que además están indicadas en el juego tal cual, principales y secundarias. Pero aparte de eso, misiones secundarias que se hacen y te gusta hacerlas y te aportan buenas recompensas y son divertidas, ¿vale? No son misiones de estas de relleno. También hay momentos en los cuales, por el simple afán de investigar y de explorar, tú, por ejemplo, entras en una casa, ¿vale? Entras en una casa, investigas y notas que pasan cosas extrañas, ¿vale? Tú dices, hostia, aquí me está dando muy mal rollo esto. Entonces empiezas a investigar, llegas a una puerta y de repente algo pasa, ¿vale? De repente el entorno se vuelve oscuro, hay una especie de neblina y entras en una especie de subnivel dentro de ese juego, ¿vale? Vuelve un poco a lo que era el primer Within, el juego que jugaba contigo, un mundo de pesadilla. Y eso está genialmente integrado dentro de lo que es los niveles de mundo abierto, ¿vale? De repente, pum, llegas a una zona pues que en principio no pasaría absolutamente nada y te encuentres un evento propio, bien construido, bien diseñado, ¿vale? Con una criatura que te persigue y que además, y aquí es lo que me asustaba de verdad, te persigue con una especie de llanto, ¿vale? Y el llanto lo escuchabas por el mando de PS4. Y cuando está más cerca de ti, el llanto era más intenso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de detalles, también integrados en un juego de ese tipo, me parece un punto muy positivo. Dime. Pero no tendrá nada que ver con la versión oscura en los Silent Hill. Sí, Oscar. Que por cierto, en alguno de los juegos de la generación pasada estaba muy bien conseguido como el entorno se transformaba. Sí, sí, realmente. Pero, Oscar, pero es así. Sí. Incluso tú ves cómo el entorno, el mapa se está transformando en una versión oscura. Sí, realmente es así. Lo que pasa es que a veces va más allá, a veces incluso te lleva ya a un entorno completamente diferente, ¿vale? Completamente diferente. Como si fuese una pesadilla. Luego también hay otras misiones de otro tipo, entornos de otro tipo, donde no quiero tampoco entrar en muchos detalles porque también sería spoilear parte del desarrollo. Pero vamos, que es contenido secundario de sustancia, de peso. Y que está francamente bien, supongo, se agradece. También habrá coleccionables, sobre todo en también, esos, por supuesto, hay coleccionables, pues están los típicos archivos, ahí están las resonancias, que es una especie de eventos de ciertos personajes que tú con una especie de radio GPS, que son las novedades de esta versión, pues puedes descubrir elementos de la trama, historias paralelas, ¿de acuerdo? Incluso descubrir en el entorno pues mejoras para las armas, de la capacidad de las armas, u otro tipo de mejoras, como pues el gel rojo, que explicaré más adelante lo que es. En fin, que sí, en meterle secundario también hay objetos, estuve publicando por Twitter algunos, figuritas en relación a juegos de Bethesda, pues un muñeco de Fallout, una figura de Wolfenstein, de Elder Scrolls, figuras también del primer Evil Within, o sea, hay muchos coleccionables y es divertido buscarlos. Justo te iba a preguntar de eso. Yo el primero jugué poco, pero supongo que el gel verde del primero es ahora el gel rojo en el segundo. No. Mira, aquí hay una novedad. O sea, el gel verde sigue siendo lo básico para mejorar las habilidades. Que por cierto, las habilidades están. Sigue el esquema del primero: pues resistencia, salud, recuperación, combate. Vale, lo que pasa es que están mejoradas. Hay habilidades que están francamente bien implementadas en la jugabilidad. Sobre todo en la falta de sigilo. Para mí, este juego disfruto como el nuevo porque. Cuando eres 100% sigiloso se nota un huevo, ¿vale? Cuando mejoras la falta de sigilo de Sebastián, eres un puñetero ninja. Y hay habilidades nuevas que realmente se integran muy bien en lo que es el apartado jugable, ¿vale? Que son realmente útiles. Yo que sé, por ejemplo, poder apuñalar a alguien desde una esquina o incluso poder hacer una mini carrera, ¿vale? Sin alarmar al enemigo al que vas, pero poder atacarlo rápidamente, ¿de acuerdo? Pero la novedad es que ahora el gel verde mejora las habilidades base, pero para acceder a mejoras más tochas, más importantes, requieres el gel rojo. Entonces el gel rojo bloquea mejoras de más rango, pero una vez lo aplicas, puedes mejorar con el gel verde esas mejoras de alto rango, ¿vale? No sé si me explico. Gel verde para mejorar en general cualquier tipo de habilidad y gel rojo para desbloquear o poder acceder a otras habilidades de rango alto. A ver, en el primero había ciertos enemigos que lo de hacerle el combo por la espalda no era demasiado fácil, es decir, sobre todo al principio del juego, el ir al tema de sigilo y atacar por la espalda y agarrar munición, a ver, no era algo sencillo, ¿vale? Sí. Había que currárselo. Sí. Supongo que entonces en este, con esas nuevas habilidades, ya es más asequible. No exactamente. Vamos a ver lo que te decía antes. Habilidad sigilo. Tienes varios rangos, ¿de acuerdo? Es decir, lo básico es básicamente, valga la redundancia, es que cada nivel de sigilo permite que Sebastián sea mucho más silencioso. Tú de primera, salir agachado, ¿vale? A pelo, sin ningún tipo de mejora. Los enemigos te escuchan. Si te escuchan, si vas un poquito más rápido a lo normal y tal, al final te matan. Sobre todo eso era eso lo que hacía que fuera más complicado. O tenías que ir sin hacer ruido, por consiguiente muy despacio, y muchas veces estabas demasiado tiempo detrás de él, se daba la vuelta y te violaba. Efectivamente, Oscar, con lo cual, para evitar eso, tienes que mejorar el rango de sigilo, que tus pasos hagan menos ruido. Claro. ¿Vale? Cuando llegas a niveles altos, eres un niño, incluso a veces por el simple hecho de caminar ya prácticamente ni te escuchan. Pero claro, para llegar a eso tienes que invertir mucho ojos verdes. Ahí está el tema, poder ir agachado pero rápido para poder también, por ejemplo, otra habilidad es ir agachado, pero ir agachado también una habilidad que permite ir más rápido. Y otro rango para ir aún más rápido. De hecho, vas tan rápido agachado que vas más rápido agachado que de pie, ¿no? Es bastante gracioso. Pero sí, o sea, es un poco el proceso de rolear al personaje. Vale, ¿tú qué quieres conseguir? ¿Quieres que 100% sigilo? Esto. ¿Quieres ser invertir en el combate? No es muy recomendable el combate, pero bueno, la gente que le mole, pues quiere mejorar el puntero del arma, que esté más estable y que no el pulso no influya. Pues tener habilidades propias de combate, más vida, más resistencia. Para mí la básica es la resistencia, el poder correr. En este juego es fundamental poder correr, sobre todo cuando hay ciertos bosses. ¿Vale? Es fundamental. Yo me recomiendo mucho mejorar la resistencia, la barra de resistencia de Sebastián, porque os va a salvar el culo en numerosas ocasiones. Pero es un poco el encanto de lo que decía el primer Lewisín, que en este caso se vuelve a repetir tal cual. O sea, una serie de habilidades y tenéis que pensaros muy bien qué queréis hacer. ¿Vale? Y de verdad, en este caso no lo digo por decir. Aquí un poco tenéis a veces que sacrificar habilidades que a lo mejor os parecen muy chulas, pero tenéis que pensar realmente cuál es vuestro objetivo, porque realmente en la primera partida no vais a poder, es casi imposible mejorar todo, no, es imposible, no hay ni suficiente gel verde y tampoco no hay suficiente gel rojo. A ver, yo no sé cómo comienza esta segunda parte, pero en el primero el juego te dejaba clarísimamente ya con la primera misión que yendo a sigilo te iba a funcionar. Sí. Cuando empiezas en esa estancia con ese carnicero, ya el juego te obliga a ir a sigilo. Sí, por tanto, supuesto. Ya es una idea de lo que vas a por tener supuesto. Que hacer. Yo, de verdad, yo sabéis que soy muy fan del sigilo y para mí, Lewisín, tanto el 1 y sobre todo el 2, porque yo creo que el 2, antes os decía que me parece el mejor juego porque está más pulido. Y en cuanto falta sigilo, es una satisfacción máxima este título, ¿vale? Sobre todo, insisto, cuando mejoras habilidades y realmente ves hasta qué punto puedes sortear situaciones especialmente conflictivas sin que nadie se percate de tu presencia, ¿vale? Ya os digo, el Lewisín no es un juego para todo el mundo. No lo es. Hay gente que tiene una idea preconcebida de que, joder, es un juego de acción, el personaje se mueve de manera rara, los enemigos son muy duros, no tengo munición, Dios santo, es ultra complicado. Si lo ves de ese modo, es un juego imposible de superar. Te puedes esperar. Pero tienes que meterle tiempo, horas y coño. Sobre todo en este caso, con estos niveles de mundo abierto, cuando realmente exploras todo y es una satisfacción hacerlo, porque incluso la sensación de peligro y de que puede pasar cualquier cosa es mucho mayor, porque ya estás en algo que es un mundo abierto, ya no es algo lineal, que un poco los sustos estén ya preconcebidos. Aquí no, aquí es un mundo abierto y, hostias, a veces la sensación de peligro es considerable, ¿no? Entonces, insisto, a mí es lo que me gusta de este Lewisín 2 y es la virtud del primero: supervivencia al 100%. Al 100%. Para lo bueno y para lo malo. Y no es un juego para todo el mundo, pues precisamente por eso. El que lo vea con una especie de sucediendo de Resident Evil 4 o algo por el estilo, se va a llevar una hostia considerable, ¿vale? Salvo que lo juegues en las dificultades mínimas. Bueno, pues eso ya es cosa tuya, no te lo recomiendo porque tiras la pasta. Pero en fin, cada uno que haga lo que crea conveniente. Seguimos. Bien, antes comenté el tema de las habilidades, gel rojo para desbloquear habilidades de alto rango. Pasa un poquito lo mismo con el mejora de armas. Las armas se mejoran con piezas que vamos encontrando, pero para acceder a rangos altos de mejora hay que conseguir piezas de alta calidad, ¿vale? Que son mucho más escasas y que también nos obligan a pensar muy bien qué queremos conseguir, ¿vale? Mayor daño, mayor probabilidad de crítico, más cadencia de tiro, más capacidad del cargador, etc. ¿Vale? Bien, más cosillas. Bueno, antes os comentaba que me parece un mejor juego en todos los sentidos. Creo que el primer Lewisín a veces notaba, ¿cómo decirlo? Era un juego un pelín tramposo, ¿vale? Que usaba mucho de la dinámica esta de ensayo-horror. Momentos en los cuales ibas a morir sí o sí, si lo que tuvieses una suerte del carajo, ¿vale? Entonces a veces al jugador se le imponía una serie de situaciones extremadamente complicadas y de las cuales sea muy difícil salir airoso. La verdad es que el Lewisín 2 no cae en ese error. Vale, no cae en ese error, es un juego pues un poquito más, no sé si benévolo es la palabra, pero más consciente de lo que quiere ofrecer. Y por lo tanto el jugador no se ve ante esa tesitura. Hay situaciones muy complicadas, ¿vale? Quizás puede que un pelín injustas, porque según lo que haya hecho el jugador hasta ese momento. Pero en general es un juego, a mi juicio, mejor diseñado. ¿Vale? Se nota que con el primero a lo mejor hubo ciertos en el desarrollo, a lo mejor hubo ciertas incoherencias o ciertos problemas de darle la forma clara al juego, y con esta segunda parte pues todas esas ya está parte del camino andando, y por lo tanto era mucho más sencillo ofrecer una experiencia mucho más completa y mucho más pulida, ¿no? ¿Cuál es quizás el único problema que yo le achaco al Within 2 respecto a la primera parte? Y que mucha gente también ha insistido en ello. Es menos carismático. Es menos sorprendente. No me refiero únicamente al hecho de, no, es que el factor sorpresa se pierde. Bueno, es algo que podría pasar en cualquier secuela de un juego, cualquier secuela continuista en este caso, aunque mejore muchos de los puntos jugables del primero. Pasa que el primero, por ser el tipo de juego que era, por tener la historia que tenía, ofrecía cada capítulo una especie de experiencia nueva. Ya os lo comenté antes, ¿vale? Como de repente un capítulo tiene una ambientación de un tipo y el siguiente tiene una ambientación completamente diferente, ¿vale? En el primero había ambientación medieval, futurista, una mansión de Resident Evil, un mundo al estilo Silent Hill, o sea, había un poco de todo, ¿vale? Entonces cada nivel, al ser mucho más lineal, pues también ofrecía situaciones curiosas, interesantes, ¿no? De repente un juego te obliga, pues qué sé yo, tienes que proteger a un tío que lo van a ejecutar, o tienes que hacer una cosa que se escapa un poquillo de lo habitual. Esta segunda parte pierde un poquito de eso. Es un juego que a veces es un poco descafeinado. Ya os digo, hay capítulos en los cuales, a mi juicio, sufre el síndrome de Mafia 2, ¿vale? ¿Os acordáis que en su día decía que Mafia 2 había episodios en los cuales no pasa absolutamente nada? Que tú te lo pasabas y decías, joder, pero ya está, si no ha aportado nada. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿vale? Depende del capítulo que superes y dices, joder, pero es que no hay nada de este capítulo que me haya conseguido destacar o que me haya llenado. Es como que lo he pasado y ya está, no, no ha ocurrido nada, ¿no? En comparación a lo mejor con otro que sí tenía un momento súper épico, aquí realmente no. Es un poquito descafeinado, ¿no? Aparte de una serie de, bueno, sin entrar en detalles, hay una serie de entornos en los que nos tenemos que mover durante varias ocasiones durante el juego que son bastante repetitivos, ¿vale? Una especie de, ¿cómo decirlo?, de pasillos, por decir algo, que realmente no sean pasillos, ¿no? Y que pueden dar esa sensación de reiteración y de efecto oficinas de fiar, ¿no? Algo por el estilo, ¿eh? Entonces, a mi juicio, pierde un poquito de frescura y de carisma y de capacidad de sorpresa del primer Evil Within, ¿vale? Eso sí que lo tiene y hay mucha gente que se ha quejado por eso. Pero el primero tenía carisma, era un juego que sorprendía en cada capítulo. Este realmente no, aunque es jugablemente más pulido, no sorprende tanto como el primero. Yo solo te digo que un simple pasillo puede dar mucho juego. Sí, sí, no, Oscar, pero a ver, algún día jugarás el Evil Within 2 y entenderás lo que estoy diciendo, ¿vale? No puedo entrar en detalles, insisto, porque sería meterme en cuestiones ya de la historia y no quiero spoilar bajo ningún concepto. Pero ese entorno es que se repite mucho y son un poco, pues, anodinos. Vale, pero, anodinos. Entre los dos, sabiendo cómo son cada uno de los dos, con una valoración general, ¿con cuál te quedas? Yo seguramente en conjunto me quedé con el 2. Me parece mejor juego en general. Eso supongo que es porque a nivel jugable está mucho más pulido, sí, y seguramente duda, incluso más, sea más divertido. Mucho más, efectivamente, mucho más satisfactorio también. El primero ya, de verdad, el primero hay que pillarle el puntillo. Yo cuando se lo pillé me parece una jodida maravilla y me divierto mucho con él y ya me lo he acabado 3 o 4 veces. Pero este segundo me parece un juego mejor, mejor hecho. Mejor hecho. Es como decir, mira, el Within 1 queríamos hacer esto, pero al final nos salió una cosa un tanto irregular. Pero en esta segunda parte partimos de una premisa ya construida, o ya prácticamente construida, simplemente hay que hacerlo bien esta vez. Vale, me parece más satisfactorio jugablemente, ya os digo, mucho más pulido. Pulido es la palabra. ¿Qué pasa? Que después, pues hombre, ya está un poco la genialidad de cada uno y de otro, de sorprender al jugador, de este nivel voy a hacerlo así, voy a meterle este mundo, esta ambientación, voy a hacer que pase, ocurra esto. Y en esta segunda parte se pierde un poquito de frescura. Generalmente los juegos en los que pasas de ser un pelele a dominar el escenario y a ser el puto amo y señor del universo suelen calar bastante. Suelen, como la jugabilidad siempre está bastante bien pulida, pues siempre acaban llegando más al jugador. Efectivamente. De todos modos, la sensación de progreso es muy llamativa. Pues en este caso, Oscar, para mí es lo mejor del juego. Lo que realmente me gustó del primero en este segundo está incluso mejor hecho. Incluso mejor hecho. Por lo tanto, ya os digo, creo que no hay mucho más. Bueno, sí, una novedad. Vale, esto es un guiño Resident Evil 4. Ahora, en la sala de guardado de Sebastián, ¿vale? Al estilo Resident Evil, hay una especie de galería de tiro. Al estilo Resident Evil 4. Solo pasa que son varios niveles, ¿vale? Y nos dan recompensas. ¿De acuerdo? Recompensas a veces muy tochas, por cierto. También vuelve a aparecer, por ejemplo, el tema de las llavecitas, de las estatuas, ¿vale? Para abrir las taquillas, exactamente igual que en el primero, donde conseguimos desde munición, gel verde o lo que sea, ¿vale? Y en general, pues ya os digo, para resumirlo y no insistir más, me parece un mejor juego mucho más pulido, más satisfactorio, pero pierde el carisma del primero, la capacidad para sorprender en cada uno de sus capítulos, ¿vale? Y esto tiene justificación por la historia, insisto, ¿vale? El primero, la historia que tenía era una historia muy particular, a partir de una premisa pues muy sorprendente, y eso permitía o daba libertad para poder implementar ambientaciones de todo tipo. Es un poco lo que explicamos en su día del primer Quake, ¿vale? Pero eso, haciendo un juego así, luego asá, y un batiburrillo de mundo moderno y mundo medieval, pues Valley Within fue un poco eso también. Vamos, que Sebastián es Resina. No, de hecho, el otro día no lo sabía. Inicialmente Mikami tiene obsesión con España, ¿vale? Obsesión con España. Valley Within iba a estar ambientado en España. De hecho, Sebastián Castellanos, sí. El médico del premio se llama Marcelo Jiménez o algo así. O sea, claramente va a ser España, todo, ¿no? El nombre del protagonista. Pero bueno, al final optaron por meterlo en Estados Unidos. Seguramente cuestiones de marketing. De marketing, sí, obviamente. Sí, sí. Bueno, y también por querer acercarlo a Resident Evil 4, lógicamente. Aunque luego, insisto, no tiene nada que ver uno con el otro. Nada que ver, de verdad, nada que ver. Así que nada, de verdad, en ese sentido, ya os digo, muy satisfecho con él. Por cierto, Agus me preguntaba, oye, ¿el movimiento del personaje sigue siendo tan errático? Sí, Sebastián tiene un movimiento, este personaje es con una inercia un poco extraña, ¿vale? Hay que acostumbrarse a ella. A la hora de correr, a la hora de pararse en seco y retomar otra posición, a la hora de apuntar incluso, sí, sigue teniendo eso, ¿vale? Ya es una señal de identidad del juego y hay que acostumbrarse a ello, hay gente que no lo soporta, pero sí, sigue estando así. Bueno, hablando de detalles ya, otras características, creo que a nivel jugable he explicado prácticamente todo, ¿vale? No me ha dejado nada. En tema gráfico, la verdad es que aquí se nota mucho la mejora. Le hacía falta. Para empezar, olvidaros de esos márgenes negros cinematográficos, ¿vale? Que nadie entendió en la primera entrega, que luego se lanzó un parche mucho tiempo después, por cierto, para poder jugar la pantalla completa. Ahora ya no existe eso, ¿vale? No existe márgenes negros, aunque es curioso, cuando sacamos el juego por primera vez, nos permite... Creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección. Bueno, lo que os decía, ahora el juego se ve a pantalla completa desde el principio y se nota mucho la mejora gráfica. El primero estaba lastrado por ser un juego intergeneracional, salió en Xbox 360, Play 3 y PC, PS4 y One, y se notaba que, bueno, que tenía que correr en las otras máquinas, ¿no? En este no, este se notan las mejoras a todos los niveles. A nivel de modelados, ¿vale? Son mucho mejores. A nivel de entornos, es una versión dopada o del Deep Tech 5, creo recordar. Y también cuanto a rendimiento. El primero era un juego muy problemático, fue muy problemático. Tiene un rendimiento un tanto extraño, irregular. Este no, este es un juego, al menos en PS4, que por cierto no tiene mejoras para PS4 Pro, ¿vale? Se lanzará un parche más adelante, pero a día de hoy no tiene absolutamente nada. Pero es un juego muy estable, ¿vale? Rinde a las 30 frames por segundo. En ningún momento notas un bajón, a lo mejor un momento puntual sí, pero es 100% estable y es un punto muy positivo para él. De acuerdo. Y también me gusta mucho, pues, ya hablando de temas artísticos, pues un poco lo que os decía del primero, pero a menor escala, ¿vale? Hay entornos que son muy diferentes entre sí, ¿vale? A mí este juego me ha recordado, pues, qué sé yo, me ha recordado pues, a un Silent Hill, a un The Last of Us, a una mazmorra de fuego de Zelda, o sea, tiene un montón de batiburrillos de ambientaciones que le sientan bastante bien, ¿no? Y también se nota un poco el estilo artístico, pues, esa capacidad para sorprender, ¿no? También incluso a nivel de villanos, de bosses. Que también el juicio está más currado que el primero en ese sentido, ¿no? Con lo cual, técnicamente, ya os digo, me parece que también se nota mucho la mejora, ¿vale? Y sobre todo a nivel de rendimiento. Creo que era necesario porque el primero en ese sentido dejó a la gente un poquito fría. Y a nivel de música, bueno, Masatoshi Yanagi es el compositor de esta banda sonora. Es un juego que intenta ser un juego de terror, con toques de terror, o de tensión más bien. Es música principalmente ambiental, no os va a calar demasiado. Pero yo me quedo sobre todo con las melodías que acontecen cuando un enemigo nos descubre, ¿vale? Porque aparte de estos míticos zombies, cuando nos descubren, pegan un grito ensordecedor y la música es una música que te traerá al cerebro, ¿vale? Yo la verdad es que miedo no he pasado con este juego en la puñetera vida, ¿vale? Yo soy un macho alfa. Pero es verdad que momentos de tensión cuando ves que hay un tío que te está persiguiendo, no, no uno, sino tres o cuatro o cinco, y con esa música detrás ahí, como diciendo, tío, corre que te van a matar, te van a machacar vivo. Hostias, pues consigue que esto, que de repente llegas a una zona de salvado, ¿vale? Esta sala de guardado, es que Sebastián entra, cierra la puerta, es como que te alivias, ¿no? De la tensión que has sufrido. Es el juego sí que lo tiene, ¿vale? Eso sí que lo tiene, esto de, hostias, la he cagado, me han visto, te voy a correr para salvar mi puñetera vida, ¿vale? Con lo cual es una música que a lo mejor, insisto, no consigue calarnos demasiado, pero que el objetivo de acompañar el juego en sí, de meternos tensión, misterio, cierto acongoje y demás, cumple perfectamente con su función y en ese sentido es una banda sonora satisfactoria. Doblaje también al castellano muy bueno, respetando también el primero, vale, en ese caso Bethesda nunca falla, y nivel interpretativo la verdad es que a la altura. Ojo, vale, no, no siempre esto se cumple, curiosamente, más aún cuando personajes que hace son tan histriónicos y tan extremos y tan estereotipados que consiguen darle cierto toque dramático, pues es también un logro, ¿de acuerdo? Además hay personajes que son francamente extraños, muy japoneses, si se permite la palabra, ¿vale? Personajes un poco extravagantes que también tienen un doblaje a la altura. Y como conclusión, pues ya os digo, contento con la secuela. Antes me preguntaba Oscar cuál prefiero de los dos y me quedo con esta segunda parte, por la sencilla razón que parece un juego, mejor juego de corazón, os lo digo, o sea, mucho más pulido, más satisfactorio como videojuego. Y su único lastre es que quizás pierde un poquito de esa capacidad de sorprender el primero, ¿vale? Que era una de esas cosillas que a mí, bueno, me hacía que lo quisiese un poquito más. A ver, aquí han optado por otros atractivos, otras alicientes, ¿de acuerdo? Y bueno, no quiero tampoco invadir al jugador con un montón de, con un batiburrillo de situaciones que a lo mejor en su momento hubo bastantes críticas al respecto y quizás por eso han querido ser un poquito más conservadores. No lo sé, no me atrevería tampoco a justificarlo. Pero bueno, en general, es un poco lo que decía antes un forero. Hay cosas que se mejoran del primero, que hacía falta mejorarlas. Vale, hay cosas, hay incorporaciones nuevas que le sientan francamente bien, pero también hay detalles que el primero hacía mejor a su modo. Y aún así, insisto, secuela muy buena, francamente buena, en la dirección de otra persona, de un talento, una persona joven del estudio de Tango. Y la verdad es que esta saga, pues yo creo que se confirma con una buena experiencia de supervivencia y de toques de terror. Con lo cual, a mi juicio, muy recomendable y contento con el resultado, insisto. David, una pregunta. Sí, ya para acabar. Vamos a ver, ya sabes que las comparaciones son odiosas, ¿no? Sí. Y una cosa que se tiende a hacer con ya esta saga de juegos, dado que Shinji Mikami está implicado, pues es compararlo con la saga Resident Evil, ¿no? Sí. Entonces, desde tu perspectiva personal, tú que eres un gran fan de las dos sagas, haciendo ese paralelismo, ¿cómo podrías comparar o qué opinas en relación de una saga y otra? Es decir, ¿Qué relación tiene actualmente estas dos sagas? Hombre, yo es que Resident Evil, yo dije antes que el tema de terror para mí es muy personal. Resident Evil nunca, para mí nunca ha sido una saga de terror 100%, el terror que a mí me gusta. Es más bien una situación de tensión, ¿vale? De generar tensión en el jugador, cierto agobio. Evil Within consigue eso, ¿vale? Es quizás el parecido más tangible respecto a lo que es la saga Resident Evil. Generar tensión en el jugador. Es decir, coño, ¿qué me encuentro en la próxima habitación? Buf, esto es muy jodido. Eso sí que lo tiene. Pero más allá de eso, yo la verdad es que no le veo absolutamente nada. Vale, son planteamientos completamente diferentes. Ni siquiera insisto con Resident Evil 4, que la gente se empecinó en decir que esto es una mala copia de Resident Evil 4, cuando realmente tiene mucho más similitudes con los Resident Evil clásicos, sí, que con el 4. Justo te iba a decir que yo lo más que se le acerca es a ciertas zonas, ni siquiera al juego entero, a ciertas zonas del remake. Sí, efectivamente, Oscar. O incluso, mira, por establecer una comparación, Víctor, aunque realmente tampoco sería 100% justa, me parece más parecido quizás, buscando un paralelismo, a la saga Revelations de Resident Evil. Mm. Sobre todo Revelations 2. Me parecía así, juego más similar a Evil Within. Mm. Vale. Pero del 4, olvidaros, 4, 5 y 6 no tienen nada que ver con este juego, aunque a primeras puedas pensar que sí, por el tema de la perspectiva, de que te lo vende como si fuese una especie de juego de acción, que pegas tiros y demás y mejoras armas. Olvidaros de eso, porque realmente no van por ahí los tiros, nunca mejor dicho, ¿vale? Pero sí, buscaría parecidos con los primeros Resident Evil, con los clásicos y también con la subsaga Revelations. Muy bien, David. Bueno, yo creo que con esto la gente puede hacerse una idea. Los que no hayan pisado todavía The Evil Within, pues a lo mejor pueden hacerse una idea de qué se pueden encontrar. Y por cierto, detalle que tampoco me gustó esta segunda parte: desaparecen las cerillas. A las cerillas, que para mí eran ítem ultra tocho, que caían cinco tíos, tirabas una cerilla y los quemabas a todos, ¿vale? Aquí ya no salen las cerillas, por desgracia. Simplemente para dejarlo. Que por cierto, ya que estamos, de las versiones del primero de la generación pasada, sí, es decir, 360 y PS3, ¿cuál es la mejor de las dos? 360 no es una versión muy buena, ¿eh? Me lo imaginaba. Además, aplicaron el parche de quitar los márgenes negros. Muy buena la versión de 360. La de PS3 está bien, vale, yo la acabé también, satisfactoria, pero la 360 es bastante mejor a mi juicio. Bueno, vamos a irnos ya con la parte final del programa. Nos vamos con el debate. En el el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y aquí estamos de vuelta con la sección y debate en el Complejo Landa. Ya sabéis que la semana pasada, debido a cuestiones de tiempo, pues no pudimos hacernos cargo de esta sección. Pero volvemos con el debate que teníamos preparado para entonces. Nos hacemos esta pregunta. Durante las vacaciones, ¿qué nos hemos perdido? Bien, ya sabéis que estas vacaciones pues han sido más largas de lo habitual, en el sentido de que pues hemos hecho una especie de paréntesis al inicio de la temporada. Y bueno, pues ha habido una serie de temas de actualidad en el mundo del videojuego que mucha gente pues nos iba preguntando, ¿no? Por redes sociales, de forma ya individual, ¿no? Pues, oye, ¿y tú qué opinas de esto y tal? ¿Y vais a hablar de este tema? ¿Vais a hablar de lo otro? Y un poco pues hemos querido juntar algunos de estos temas en este debate pues para, de alguna manera, que tengáis esa opinión que no tuvisteis en aquel momento. De modo que ya vamos a romper el hielo, vamos a ir con el primer tema. Yo os pongo en situación, ¿vale? Como sabéis, hace poco tiempo salió Cuphead, un título pues que ya se ha comentado, que es un juego difícil, bastante old school, unos gráficos muy bonitos, además bastante original, ¿no? Esa propuesta. Pero hubo una polémica con este juego. Sucedió que un periodista para un medio americano, pues hizo un video gameplay, luego hizo un análisis y esta persona pues puso fatal este juego. Lo puso fatal, pero luego pues resulta que viendo el gameplay te das cuenta de que no sabía jugarlo. Es decir, no era lo suficientemente hábil para hacer las cosas más básicas, ¿no? Una persona que se quedó atascada en el tutorial de forma bastante lamentable, hay que decirlo. Y que, claro, tras este suceso, las redes sociales empezaron a echar humo porque, claro, este tipo pues no tenía a lo mejor la habilidad básica para poder terminarse un juego, para poder jugar un juego en condiciones y valorarlo en ese aspecto, ¿no? Se habló mucho de este tema. Había gente que estaba a favor de los periodistas, había gente que estaba a favor, en contra, de los periodistas. Había gente que decía pues que un periodista de videojuegos tenía que estar especializado, valga la redundancia, en videojuegos, ¿no? ¿Qué opináis de este tema? Me gustaría saber lo que vosotros pensáis de esto, Gaspar. A ver, yo vi ese vídeo, me vi bastante, porque no es que no supiera jugar el tío, es que no leía lo que ponía en la pantalla. La pantalla le indicaba, usa botón YX, y el pavo, pues no sé, le daba a saltar y disparaba, y yo decía, ¿qué cojones está haciendo? A ver, es como dices tú, es cierto, un periodista de videojuegos debe saber de videojuegos, ¿vale? Pero evidentemente puede haber genios que se den mejor que otros, eso es obvio. Yo no pondría una persona manca como esa, o que ni siquiera sabe leer, una aventura gráfica, en este caso Cuphead. Yo lo vi bastante lamentable el tema, ¿no? Más que nada porque, bueno, a ver, yo creo que un periodista de videojuegos no tiene por qué ser un gran jugador, un jugador experto, pero sí tiene que ser un jugador que sepa manejar lo básico. Y lo cierto es que una persona que está cobrando y viviendo de eso tiene que ser lo suficientemente resolutivo para informarse, para trabajar en... Si parte del contenido que tú creas como periodista son vídeos, pues esos vídeos, coño, prepáratelos antes un poco, ¿no? Me refiero, vale, es verdad, cualquiera de nosotros puede fallar en un juego. O sea, yo hay muchos juegos en los que no soy hábil y tal, pero yo no soy un profesional de eso. Si yo soy un profesional de algo, yo en mi profesión, por ejemplo, pues me informo de cómo hacer las cosas bien, pues para ser un buen profesional. Y ese periodista no era un buen profesional. Y no es defendible. No es defendible. Yo dos palabras. Mal profesional. Punto. Tienes que tener en cuenta tus limitaciones con ciertos géneros. Y tienes que tener un poquito de paciencia y dedicación con un juego en el que hay mucho trabajo detrás. Si las dos cosas no las cumples, pues el resultado puede ser el que es. Me parece ridículo. Y espero que no haya sido una manera de llamar la atención y generar tráfico en su canal, blog o lo que sea. Más profesional hay en todas partes, y también en el mundo del videojuego, en la prensa del videojuego, por desgracia. Y bueno, flaco favor se ha hecho a sí mismo, porque después lo que se ha visto es que el juego es francamente bueno, pero en fin. Yo estoy un poco, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, estoy en vuestra línea. Y me gustaría comentar algo, porque sí que es verdad que os decía antes que había una línea de personas que defendían a este periodista, ¿no? Y un comentario que se leía mucho en las redes sociales y que me gustaría hacer el contracomentario es, bueno, pero a un periodista deportivo tú no le exiges, por ejemplo, un periodista de fútbol, no exiges que sea un gran jugador de fútbol. No, pero que sí sepa lo que es un fuera de juego. Pero yo me gustaría hacer una comparación con esto, ¿no? Claro, pongamos, David, que tú tienes un canal de YouTube o un blog o una página web especializada donde analizas guitarras eléctricas. Necesariamente, por cojones, tú tienes que saber tocar una guitarra eléctrica para apreciar la sutileza, esos matices sonido, de sonido, además, sí, claro. Diferentes. No tiene sentido pues que no sepas tocar la guitarra eléctrica o que no sepas identificar esas cuestiones que hacen bueno una guitarra eléctrica si vas a analizar este por instrumento, supuesto, ¿no? Pues en videojuegos me parece que es lo mismo. Tú necesitas saber tocar la guitarra eléctrica para analizar una guitarra eléctrica y tú necesitas tener una habilidad mínima en un videojuego para poder hablar de él con propiedad. Un conocimiento de ese género también. Porque claro, a diferencia del periodismo deportivo, que tú ves a otra persona practicar un deporte y puedes opinar sobre si el equipo lo está haciendo bien, lo está haciendo mal o lo que sea, los videojuegos no son algo pasivo, no es ver algo, sino interactuar tú. Parte de la experiencia es que tú pongas la carne en el asador, que tú interactúes con ese producto. Y por lo tanto, pues es imprescindible que la persona que va a analizar ese producto haya interactuado y, por supuesto, sepa interactuar con videojuegos. ¿Y no creéis que cabe la posibilidad de que todo está preparado? Siempre cabe esa posibilidad, Oscar. Lo que pasa es que en este caso, a nivel personal, este periodista quedó muy expuesto. Sí, claro, quedó, le echaron piedras por todos lados. No sé si merece la pena. Pero se ha hablado de él. Ya, y su vídeo ha generado visitas. Pero de todos modos, este tío trabaja para un medio especializado en videojuegos. Es un periodista más de ese medio. No es su canal de YouTube o bueno, pero tal, le ha generado visitas a la página sí, en la que está. Pero es que, claro, si tú haces eso a nivel personal, porque tengo un blog y quedo como el puto culo, quedas tú como el puto culo. No, pero si encima dentro, representas un medio, es peor. Esto dentro de un mes ya nadie porque se va a acordar. Haces a tu medio quedar como el puto culo. Exactamente. Hombre, yo creo que este tema se va a recordar un tiempo, ¿eh? Fue bastante. Pero también, Víctor, yo sinceramente lo que estoy viendo en los últimos años es que los periodistas. Yo no entiendo el concepto de prensa de videojuego. No sé, parece que hay que ser una especie de catedrático en videojuegos para hablar de videojuegos. No lo entiendo mucho. No, hay que saber acabárselos. Hay una especie de endiosamiento con la prensa de videojuego que yo nunca he entendido del todo. Pero lo que sí noto es cierta soberbia por parte de la gente. Es como, yo soy un experto en este género. Si este juego no me gusta, es que no me gusta y tengo más razón que un puñetero santo. Estoy muy de acuerdo contigo, David. Y yo la verdad es que he hecho bastantes pestes sobre el tema, porque desde mi punto de vista, un periodista de videojuegos pues no es más que un jugador de videojuegos como tú o como yo, sí, como claro, cualquiera, que sabe escribir muy bien, que sí, a lo mejor es periodista o a lo mejor pues yo qué sé, es una persona que se dan bien las letras y tal, sabe escribir y sabe expresar aquellas cosas que ve, pero no le hace más apto que tú o que yo o que cualquiera de los que nos está escuchando para valorar un videojuego. Esto no, es una cosa totalmente eso, subjetiva, exactamente, ¿no? Exactamente. Y ese endiosamiento que comentas es algo que yo veo muy patente en determinados medios especializados y que a mí me da bastante vergüenza. A mí también me da bastante vergüenza, Víctor. Me da bastante vergüenza hablar con tanta ligereza de según qué videojuegos. A mí me resulta hasta patético a veces. Pero bueno, en fin. Y eso es un ejemplo de esto, ¿vale? Un tío que coge un juego, le parece mal, a lo mejor ni siquiera estaba prestando atención, la atención que merecía por lo que decía Gaspar, y nada, lo echa peste sobre él. No, tío, no. Insisto, lo que decía antes Jorge, mal profesional, y punto, nada más. Bueno, vamos a pasar radicalmente de tema, y vamos a comentar otro tema que está muy de actualidad. Es verdad que la polémica salió hace ya, pues, unas semanas, unos meses incluso, pero está muy de actualidad, que es el asunto de las loot boxes, ¿no? ¿Qué son las loot boxes, para los que nos estáis escuchando? Pues no son más que esas cajas que tienen algunos juegos, son cajas sorpresa donde te pueden tocar ciertos ítems y que en muchos casos, en muchos videojuegos, estas cajas son pues una medida de monetización. Tú pagas la caja y por tanto te puede tocar, tal, por ejemplo, los cromos de FIFA, ¿no? Es el equivalente a una loot box. Pues ¿qué sucede? Que durante los últimos meses hemos visto como muchísimos videojuegos AAA Premium, es decir, videojuegos que tú pues te pagas tus 60-70 euros de lanzamiento, incluyen estas estrategias de monetización adicionales. Es decir, tú para progresar en el juego progresar a una velocidad rápida, por así decirlo, vas a tener que pasar por el aro de las loot boxes o por el contrario, invertir muchísimo tiempo de tu vida en ese videojuego concreto. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, en mi caso, a mí no me parece mal cuando esas loot boxes no tienen nada que ver con el progreso del juego. Es decir, conseguir skins, conseguir pegatinas, conseguir este tipo de cosas, este tipo de accesorios, no me parece mal. Ahora, cuando estas cajas te ayudan mucho a subir en el juego, ya no lo veo tan bien. Y sobre todo, cuando aparte de poderlas comprar con el dinero del juego, también las compras con dinero real. Ahí es donde veo lo que a mí realmente no me gusta. Que tú estás es que aún encima que tú te pagas un juego de 60-70 pavos, te saltas la diversión de progresar en el juego pagando más. Por un lado lo veo absurdo, es decir, voy a pasar de divertirme en el juego subiendo el personaje o consiguiendo todos los ítems o estos objetos que tal, para pagar otro tanto por ciento y ya llegar a nivel top desde el principio y entonces pues hacer lo que tengas que hacer con todo ese equipo. Yo cuando es objetos accesorios tipo skin que no afecta al progreso del juego me parece bien. Cuando estás metiéndote con la evolución de tus personajes para llegar y ya ser top, pues ahí eso me parece pues un pay to win de libro. A mí lo que me resulta curioso es que los lootbox, joder, que siguen existiendo desde hace años. De hecho, el que las puso un poco de moda en internet fue Counter-Strike, si mal no recuerdo, que tenía no, llegó una especie antes, de cajas de recompensa. Bueno, siempre, llegó antes siempre estuvo en el mundo Call of Duty. ¿No? Pero bueno, en el mundo competitivo en general. Sí, bueno, nada. Continúa, David. Entonces, el caso es que ahora lo que me resulta extraño, o no tan extraño, es que se está incorporando en juegos para un jugador. Es decir, donde la progresión depende del jugador, ¿no? Depende, te meten estas cajas de recompensa. Está pasando en Assassin's Creed Origins, pasó en Sombras de Guerra. Bueno, no, Call of Duty no lo pongo como ejemplo porque tiene un modo multijugador competitivo, ¿no? Vamos a ver, yo estoy un poco con Oscar. Por desgracia, por fortuna, en esta industria, a día de hoy, se estudian formas de sacarle pasta al jugador sin que se dé cuenta o sin le duela mucho el bolsillo. Claro, me comentaron, yo no tengo ni idea, ¿vale? Porque uno lo ha jugado. Que en el caso de Origins, al parecer las lootbox son gratuitas. ¿Vale? Podéis conseguirlas de alguna forma. De momento no cuestan pasta del juego. Pero yo me veo la trampita, ¿vale? Es que hay varias lootboxes. Hay algunas que puedes conseguir con el progreso del juego. Y en el caso, por ejemplo, ¿sabéis la polémica que ha saltado ahora? Que DICE y Electronic Arts han dado marcha atrás con las cajas premium. Sí. Que el mejor equipo solo te salía en esas cajas en la beta. Pues se han desmarcado, han dado un paso atrás y ya el equipo premium lo consigues crafteando. Pero el tema es que la trampita es, sí, gratuitas, pero cuando la gente esté enganchada, voy a meterles cajas de pago. Pero a lo mejor 20 céntimos o 10 céntimos cada caja. Sí. Y dirá, hostias, 10 céntimos, pues los pago encantado, qué mal me da. Claro, es una mierda de pasta, pero si multiplicas por 100.000 personas, ya es bastante más dinero, ¿no? Claro. Entonces ahí está el puñetero negocio, la gente no es consciente de ello. ¿Qué pasa? Que yo tengo que guardar el equilibrio entre respetar un poco esa capacidad de sorpresa que puede adquirir el jugador, que por cierto, los cómics de los de FIFA 18, el mundo este de los cómics y demás, es más o menos lo mismo. Es decir, tú de repente compras una serie de cómics en el FIFA 18 o 17 y a ver qué jugador te sale. No, no era así el rollo este de los cromos. Sí, eso mismo. Es algo parecido. Exactamente, es algo parecido. Pero ojo. Si me metes un juego para un jugador, macho, lo que no puedes es dinamitar la progresión. Y de repente meterme una caja que me dé una, yo qué sé, un equipo del carajo y que me aumente a 20, pues en la capacidad de hacer daño. Porque eso ya estropeas la experiencia. Acuérdate de comprar praxis, puntos praxis en Mankind Divide. Efectivamente, exactamente, Oscar, tal cual. Para mí, bueno, aparte es un... No me gusta el juego que se puede comprar con dinero. Hubo en el Reino Unido una polémica no hace mucho, hace un par de semanas, donde se discutía y hablaron incluso de prohibirlas a alguna gente, al final se echaron atrás, porque lo consideraban tragaperras. Yo estoy parcialmente de acuerdo con esa gente, ¿eh? O sea, pero eso de que puedas pagar por comprar unas cajitas que de forma aleatoria te puedan soltar X ítems, ya me parece que estás rozando el juego. O sea, no el videojuego en sí, sino ya estás entrando peligrosamente en otro segmento de mercado que no deberían tocar los videojuegos. Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo con eso, Gaspar. Yo no, Gaspar. Yo creo que eso ya depende de cada ser humano en particular, cómo digiera o cómo asimile ciertas cosas. No creo que sea culpa ni del juego ni del sistema lootbox. Eso cada uno tiene. No, yo digo que están tendiendo ya a otra cosa más que videojuegos. Pero es que el juego no está regulado, no prohibido. ¿Entiendes? O sea, si eres un ludópata, macho, pues de verdad, lo siento mucho, es una enfermedad tuya. No es extensible al. Pero ya tiene unas regulaciones muy específicas a los videojuegos, ¿eh? Bien. Son muy distintas. Pues yo opino que, bueno, a veces los estudios AAA pervierten cosas que son habituales en otros sectores, pero ellos lo llevan al suyo y lo pervierten. Como este tema de las cajas, como se comentaba, en el mundo móvil es muy habitual, pero en el mundo móvil los juegos son gratuitos. Entonces, bueno, no pagas 70 euros por el juego. ¿Y cómo se financia el juego? Pues con las cajas, ¿no? Pero, bueno, no sé, a mí yo no las veo mal siempre y cuando sea para tema de skins. Por ejemplo, Dota y Counter-Strike, Valve lleva muchos años viviendo del tema de las cajas, pero todo lo que ofrece, todas estas recompensas son skins. No afectan en absoluto a la habilidad del personaje en el juego ni nada de esto. Es decir, son simplemente pues que si quieres fardar con un aspecto diferente al del resto de la gente, pues puedes probar suerte a ver si te sale una que sea rara, ¿no? Lo peligroso, y es ahí donde los estudios AAA se están metiendo en terrenos más complicados, es cuando esas cajas son un factor más para que tu personaje mejore, para que tú seas mejor que otro jugador, ¿no? En ese sentido, esa es la perversión del sistema, porque si, yo qué sé, si por ejemplo en el Assassin's Creed esas cajas lo único que te llevasen son trajes nuevos para tu personaje, pues ¿por qué no? Oye, es una recompensa más, ¿no? Que tú si quieres pues metes unos euros y te llevas trajes nuevos, ¿no? Pero cuando eso afecta en que el personaje sea mejor, pues ya es una cosa que, no sé, que roza el timo, ¿no? Por así decirlo. Porque a lo mejor tú, si no metes dinero en esas cajas, pues no llegas a ser tan bueno como otro jugador, ¿no? Bueno, yo os quería explicar algo. Yo este es un tema que controlo bastante porque trabajo en el sector móvil y los juegos que hacemos, pues pretenden, vamos, monetizarse mediante microtransacciones, ¿no? Son juegos gratuitos y se monetizan pues de esta manera. Vamos a ver, hay una serie de cosas que en el mundo móvil se han ido eliminando paulatinamente. Por ejemplo, el pay to win en el mundo móvil se ve como algo negativo, algo muy negativo hoy en día. Se tiende a utilizar, por ejemplo, yo qué sé, tienes el cofre, ¿no? Pero para abrirlo no lo puedes abrir hasta dentro de X horas. Esa clase de cosas sí que se hace, ¿no? Se hace más para no limitar a los jugadores, limitar un poco por tiempo, ¿vale? Pero yo entiendo que el mundo móvil, y no me parece mal, la manera que tiene de financiarse, una de las maneras, la más relevante posiblemente, es esa. Es decir, tú estás jugando un juego, un producto que ha desarrollado un grupo de personas durante X meses, lo estás jugando de forma gratuita, instantáneamente en tu teléfono. La manera que tú tienes de financiar ese producto que estás disfrutando es, pues a lo mejor, haciendo micropagos, que no, habitualmente no es necesario hacerlo, es decir, no es imprescindible hacerlo, o viendo publicidad en esos juegos, ¿no? Es así como funciona, y realmente es un modelo de negocio que lleva existiendo muchísimos años, es decir, ya no estamos hablando de una novedad, ¿no? Para mí el problema llega cuando la industria AAA, que es de un corte tradicional, otro estilo de juegos y tal, empieza a implementar estas cosas en productos premium que tú ya has pagado, ya has gastado mucho dinero en estos juegos de lanzamiento, y que además tiene implicaciones muy importantes en la progresión del juego. Es decir, tiene implicaciones muy importantes en lo más básico de lo más básico del juego. Esto me parece inmoral por una cuestión. Cuando tú haces un juego basado en microtransacciones, toda la dinámica del juego se basa en dinamizar esas microtransacciones. Por ejemplo, los juegos en los que yo trabajo, pues tienen como premisa que las dinámicas de juego tienen que dinamizar ese sistema de microtransacciones. Por lo tanto, ya estás cambiando el juego, ya estás creando un juego que es para eso, que su finalidad es eso, ¿no? Entonces, el peligro que tienen los juegos AAA, que son juegos premium, es que ya no es que te esté condicionando el mero avance en el juego, es que se está condicionando el juego entero. Ese juego ha sido específicamente diseñado para dinamizar microtransacciones. Es decir, que hay cosas en el juego que se han hecho se podían hacer de una manera, pero se hicieron de otra deliberadamente para que tú tengas que pasar en el proceso por caja. Es lo que llamamos en el mundo del móvil, le llamamos el core loop. El core loop, que es una especie de ciclo que tú vas a repetir constantemente con el fin de progresar, ¿no? Y que en ese ciclo vas a pasar por caja en alguna vez. En algún momento vas a estar seducido a pasar por caja. Y eso que decía, si fueran gratuitos, si fueran juegos free to play, entendería que esa es su forma de financiarlo. Tú estás disfrutando del juego y es tu forma de pagarlo. Pero en un caso de un producto premium, me parece demencial. Porque vosotros no os hacéis la idea de la cantidad ingente, disparatada de dinero que se hace con esto. Sí, sí. O sea, estamos hablando de cantidades enormes de dinero, Óscar. Uh-huh. No, aparte sé de gente trabajando en atención al cliente, de empresas tochas, de que hay tipos que se gastan incluso 20.000 pavos en este caso FIFA, en cromos, en sobres de cromos. Lo que yo iba a decir, a mí el único, de momento, el único caso, bueno, Counter-Strike también, pero más en Heroes of the Storm, es el único juego en el que he visto que son las cajas más o menos justas. Es decir, tú jugando sin ser un viciado de la vida, sin estar 24 horas jugando a ese juego, y aparte es un juego gratuito, es en el que he visto que las cajas de loot, o sea, las loot boxes, son bastante asequibles. Es que la cuestión es que, y ya el modelo de ese juego es que es gratuito, ¿no? Entonces es tú que si, quieres, eso. Si quieres avanzar más rápido, quieres ciertas cosas, pues oye, ya pasas por caja. Me parece honesto en ese aspecto, ¿no? Tú cuando entras a jugar ya sabes cuál es el trato. Nadie te está engañando. Obviamente si pagas las cajas, pues vas más rápido. Pero jugando normal, las puedes conseguir. Es más, si tienes fortuna, uno de los premios de las cajas es conseguir moneda del juego. Es decir, que podrías comprar con esa moneda otras cajas. Claro, con la divisa con las cajas. Pero la cuestión, Oscar, es que, por ejemplo, llegamos a Assassin's Creed. Joder, todos recordamos Assassin's Creed 2, juegazo. Bueno, varios juegos de la saga. Y entonces tú, como habitual de la saga, dices, va, pues me voy a pillar el nuevo y tal. Y te pillas el nuevo juego. Y pa, sorpresa. Eso está ahí. Y sinceramente, a mí, no sé, es que me da hasta escalofrío. Mira, ¿no? el último juego que tengo conocimiento de que tiene loot boxes, en este caso son una especie de cromos de tarjetas, es el Need for Speed Payback. Estas tarjetas son diferentes tipos y son con las que mejoras cada parámetro del coche. Es decir, motor, turbo... Vamos, que estás 100% condicionado. Efectivamente. Por esto, ¿no? Tú las puedes conseguir durante el juego, es verdad. Pero es un juego con multijugador. Es decir, en el primer día va un tío, lo compra el juego igual que tú, 70 pavos. Va un tío, se deja 3, 10, 15 o 50 en estas cajas con estos cromos que son los add-on para mejorar tus parámetros. Os vais los dos al online y te viola. Claro, te deja en la mierda ya directamente. Te deja en la mierda desde el día 1. Efectivamente. Claro, este es el riesgo, ¿no?, que tienen estas cosas, pero bueno, aparte está la cuestión de, oye, mira, yo ya te he pagado, ¿no?, por el juego. Quiero disfrutar de una experiencia. Debería haber un término medio en el que las empresas por juegos premium, en los que ya te dejas tus dineros, tengan este sistema, pero sin apabullar al jugador. Oscar, sin, yo creo que lo he hecho aprovecharte Valve de él. Lo he hecho Valve con Counter Strike Global Offensive, skins, con Dota, skins, esa clase de cosas que no afectan al tal, y es una cosa totalmente opcional. Bueno, aparte que esas skins las puedes monetizar tú como sí, jugador. Las puedes vender, ¿no?, o tal. Bueno, en todo caso, vamos a pasar a ya el último bloque de este debate, que van a ser... Os voy a pedir pues un análisis, ¿no?, de este tiempo, han pasado unos meses desde los últimos debates, sobre las tres grandes compañías de videojuegos, de videoconsolas, ¿no?, en este caso Microsoft, Sony, Nintendo. Pues me gustaría saber, repaso rápido de Sony, y voy a empezar con todos. Empezaré por Jorge, por ejemplo. Jorge, repaso rápido de Sony estos meses. ¿Qué te ha parecido pues la dirección que lleva la compañía? Hombre, a mí me parece que lo que está haciendo Sony es continuista. Realmente, desde el E3 no hemos visto muchas cosas, excepto, bueno, ahora hemos visto ciertas novedades la semana pasada y ha habido anuncios a cuentagotas, pero realmente Sony está siendo continuista. Yo no creo que veamos nada nuevo de Sony hasta hasta el próximo 3, o no sé si va a haber algún PlayStation Experience en diciembre o tal, pero vamos, no espero mucha cosa, la verdad. Oscar. Creo que queda un evento de Sony, no estoy muy seguro, pero creo que aún queda uno. A ver, joder, la PS4 este año le ha ido especialmente bien, ha tenido una cantidad de lanzamientos bastante importante, muchos de estos juegos que solo se pueden jugar en PS4, y por lo anunciado, si no hay retrasos, el 2018 aparenta que va a ser igual de bueno que este 2017 para PS4, porque ya hay una serie de juegos que están confirmados para ese año, ya desde principios de año, pues yo creo que van a ser, está siendo este 2017 un buen año para PS4 y va a ser 2018 presumiblemente un buen año para PS4 en cuanto a catálogo, en cuanto a juegos. Gaspar, ¿tu opinión sobre Sony durante este tiempo? Un más de lo mismo, ojo, no es malo, Es decir, Sony sigue apostando a marcar la diferencia de su consola con sus exclusivos. Un poco la línea de lo que decía Jorge, sí, ¿no? Sabe que los multis ya le vienen de serie, así que la diferencia obviamente intenta marcarla y lo logra normalmente con los exclusivos que tiene. Señor David. Yo creo que 2 meses y pico, 3, tampoco... Bueno, creo que haya pasado nada. Más bien a lo mejor un balance, David, no, de cómo la ves ahora, a la compañía y tal. Yo creo que Sony está siendo el mejor año de PS4, seguramente. Vale, una consola que ya está consolidada, que tiene un catálogo de exclusivos, pues, yo diría casi completito. Y no, se vuelve un poco a la senda del éxito que tuvieron con otras plataformas, ¿no? Es decir, yo no sé lo que pasará aquí en un futuro, pero si PS4 sigue esta dinámica, será otro consolón para recordar, ¿no? Así que yo creo que lo están haciendo francamente bien. Ya os digo, en estos 3 meses, pues a lo mejor no pasó nada en especial, pero no, lo están cumpliendo sobradamente. Todo lo tocho, la mayor parte de lo tocho, lo han lanzado a principios de año, sí. Ahora ha salido Gran Turismo. No, me refiero, después del E3 y demás, sí, Gran Turismo, pero no hay nada así destacable, ya os digo. Pero el balance me ha parecido francamente bueno. Bueno, yo lo que creo es que estoy un poco en la línea de Oscar y David en el sentido de que gran momento para la compañía, y también con respecto a lo que decía Jorge, que sigue en su línea. Sony pues sigue en esa dirección, una dirección que se ha demostrado que le va muy bien, y por cierto, PlayStation 4, consola que sigue vendiendo muchísimo. Uf. Lo cual pues es una buena noticia para esta compañía. Y toca hablar de Microsoft, ¿no? Microsoft que, como sabemos, este mismo mes lanza su nuevo modelo. Compañía que, bueno, pues durante los últimos años de Xbox One ha recibido muchas críticas por parte de los usuarios. Reiteramos tampoco que no es una consola que haya vendido muy mal. Digamos que ha tenido unas ventas medias, más o menos como está a punto de llegar, me parece, a la cifra de Nintendo 64. O sea que tampoco es un no fracaso yo, de consola. Y en esa línea, Jorge, ¿tú qué opinas de la dirección de Microsoft? De, bueno, en general, el balance que hace esta compañía a día de hoy. Hombre, yo creo que a Microsoft no le va mal porque está vendiendo consolas. Lo que pasa es que sí que veo que está un poco estancada a nivel de catálogo. Es decir, quizá nosotros lo vemos desde el punto de vista de la perspectiva que se tiene pues por aquí en Europa del tema de los videojuegos. Pero en Estados Unidos la consola le va bastante bien. Y la gente, los que son clientes habituales, respetan la marca. Es decir, se da mucho el caso en el negocio de las consolas, ya lo sabéis todos, que la gente respeta las marcas. Y piensa en las marcas antes que en los juegos muchas veces. A mí personalmente no es que me guste especialmente el camino por el que va el catálogo de Microsoft. Pero creo que el lanzamiento de la Xbox One X es prometedor, en el sentido de que parece que Microsoft pues quiere apostar fuerte por la consola, y yo espero que se vean más exclusivos de calidad. Microsoft perdió mucho el tema de los exclusivos por, bueno, estudios que se fueron, otros estudios que a lo mejor no daban la talla, o que, bueno, que no hacían juegos que, por lo menos, a ver, yo estoy hablando de gustos personales, ¿no? Pero es así. No veo exclusivos por parte de Microsoft que me llamen la atención. Y por parte de Sony veo pocos, pero por parte de Microsoft veo muy, muy pocos que me llamen la atención, ¿no? Pues sin ir más lejos, el único que me llama la atención actualmente es el Gears of War y poco más. Entonces, yo lo que creo es que Microsoft, bueno, pues yo creo que tienen que ponerse un poco las pilas con ese tema, porque si no, realmente la clara ganadora va a ser Sony, pero no me parece que Sony esté haciendo algo excepcional. Sony está en su línea, lo que pasa es que Microsoft no lo está haciendo tan bien como creo que podría hacerlo. Óscar. Bueno, vamos a ver ahora este fin de año que Microsoft saca una versión premium de, bueno, más bien una ultra premium de One. A nivel de multis, supongo que mucha gente ya optará, cambiará las tornas y en vez de comprar, que, gente que tenga varias consolas. Sí, que tenga las dos, te refieres. Cambiará las tornas de comprar multis para PS4 y empezará a comprar multis para One X, como es lógico. Consola bastante más potente de la competencia. Pero es que ya está, se acabó. ¿Qué aliciente tiene ahora mismo Microsoft para que la gente compre Xbox One X? Pues jugar los multis más chachi. Porque otro aliciente yo ahora mismo no lo veo, la verdad. Señor Gaspar. Si mañana cerrara la división de videojuegos de Microsoft, o sea, la sección Xbox, al 99,9% de los juegos de los videojuegos no nos afectaría absolutamente nada. Porque es lo que tiene que tus exclusivos salgan también en PC. Es decir, ahora mismo Microsoft al mundo del videojuego, al mundo de las consolas, mejor dicho, no aporta absolutamente nada. ¿Que saca una consola nueva? Vale, ¿y para qué sirve? ¿Para jugar los multis mejor? Ya ves tú. ¿Y los exclusivos? ¿Que son los que deberían vender consolas? Hombre, Gaspar, también tiene sus exclusivos. Forza 7, por ejemplo, se le hace nada. Y está en PC. Pero, joder, Gaspar, otra vez el mismo debate de no, siempre, no, macho. Te he dicho. Lo razoné. Ahora mismo, si desapareciera la sección de Microsoft, o sea, Xbox, no pasaría nada, porque podrías jugarlos en PC si quisieras. No, porque la división de Xbox es responsable también de la plataforma. Pero Xbox. Pero pueden dejar de hacer consolas y volcarse en PC. Joder, Gaspar. ¿Nos afectaría en algo? La verdad, claro, es que yo en esa línea ya no quiero entrar porque ya me parece que lo hemos dejado claro. Yo estoy dando mi opinión. Posturas. Yo digo, yo creo que por el 21%. Es más, incluso sería mejor porque se dejaría de pagar gol. Porque la gente de PC no lo paga. Bueno, pero es una opinión muy personal, ya lo sabéis. Me toca a mí. ¿La ves? Yo creo, Gaspar, que estás muy equivocado. Y te voy a decir por qué. A lo mejor ya hace un tiempo pensaba como tú, ¿no? Que Juan, creo que el gran problema que está teniendo es que va a ser una consola que acabará su ciclo vital y nadie la echará de menos. No vende mal, o sea, son más de 30 millones de consolas vendidas, son cifras bastante buenas, cuidado, ¿eh? Pero a mí no me está marcando en absoluto. Al contrario que 360, que me parece la mejor consola de la historia, a mí, para mí, ¿eh? A nivel de catálogo y demás, y de regularidad, con Juan, la verdad es que es como decir, bueno, ahí está, pero no me consigue marcar como jugador, ¿no? ¿Por qué no tiene esos juegos que tenían otras? Sí, pero ya no solo que no los tenga, es que da la sensación de que Microsoft ha tirado un poco la toalla con el mundo de los videojuegos en general, ¿no? No solo de PC o consolas, es como que realmente está un poco harta. Pero hay una cosa que es cierta y es lo que ha comentado un poquito Jorge antes. Yo lo he visto eso. Hay gente que es extremadamente fiel a Xbox. Extremadamente fiel y que está ultra satisfecha con la consola porque le da juegos, en el fondo le suda a los cojones que salgan en PC o no. Tiene los juegos, tiene los multis que quiere tener y tiene los exclusivos que le pueden llamar la atención. Tú y yo no lo vamos así, somos un poco más pragmáticos, decimos, oye, mira, esto también sale en esta plataforma, esto también sale en otra, mejor me voy a esta porque tengo exclusivos de verdad. Hay gente que no lo ve así. Yo soy fiel a Microsoft, me ha dado consolas que me han logrado, pues no sé, dar horas y horas de diversión, y yo apostaré por One, cueste lo que cueste. Y eso es una forma de los videojuegos que está más extendida de lo que tú crees, ¿eh? Y yo lo he visto en gente de mi entorno, lo he visto en gente, pues yo que sé, cuando vas a game y hablas con gente y demás, te lo plantean de esa manera, y es otra forma de ver el mundo del videojuego. Pero, y ya termino. Y en el caso de One X, yo creo que One X a mí es un aparato de hardware que me parece muy atractivo, ¿vale? Microsoft además quiere conseguir un poco lo que decía Oscar, el nicho de juegos multiplataforma, ¿vale? Y ahí le puede dar una buena hostia a PS4 Pro. Yo creo que es donde más puede rascar. Puede rascar ahí. Y ojo, One X, por ejemplo, las reservas del modelo este exclusivo se agotaron muy rápido, con lo cual parece que la consola, a pesar del precio, va a vender bastante bien. Pero ya os digo, dejando de un lado eso que os comentaba de la fidelidad a las marcas y demás, y aunque a mí Microsoft me encanta como compañía, a día de hoy, en esta generación, a mí me está dejando una sensación de indiferencia brutal. Vale, sí, yo tengo One, tengo la One S, compré la One X y le he echado horas y horas, pero no consigue el nivel de recuerdo, de buenos recuerdos y demás, de decir, joder, qué curioso estoy esta consola en relación a 360 o la primera Xbox. Es como que decir, que insisto, que su ciclo de vida se va a acabar y que pasará a la siguiente sin ningún tipo de remordimiento. Claro, a ver, es que eso, bueno, vosotros también sabéis, yo me lo pasé muy bien con 360, o sea, la disfruté muchísimo. y recuerdo muchos juegos que aparte, aún encima, solo podía jugar en esa consola. O sea, aún la hace más especial. El hecho de, joder, este juego y aquel, joder, solo los puedo jugar ahí, sí. Me lo pasé de puta madre, tenía grandes exclusivos, claro. Ahora veo una One y veo una consola que es inferior a la competencia, que tiene los mismos juegos que la competencia, pero encima se ven peor, y los pocos exclusivos que tienen, yo por lo menos los puedo jugar en casa, en otra caja que se ve mejor y me sale más barato seguramente. Pero incluso a los multis los puedes jugar en esa otra caja que se ve mejor. Es que es igual, Gaspar. Y ellos ganan igual dinero. Sí, pero me refiero, es una consola que no tiene razón de ser. Hombre, razón sí tiene, Gaspar. Para ti no la tiene, Gaspar. Habría que ver cuánta gente que tiene una Xbox One tiene también un PC. Tienes que evitar... Vamos a ver, yo cuando sea una opinión, tienes que tener en cuenta tu punto de vista personal y también intentar tener empatizar con los demás. Yo lo veo desde el punto de vista de que para mí las consolas... Pero ya. Se hacen una personalidad a medida de juegos propios. Juegos que solo puedas jugar ahí. Si me sacas una consola que tiene los mismos juegos que otra, que aún encima... En la otra los veo mejor y tengo exclusivos. Para mí, para mi forma de verlo, es otra consola. Directamente es mejor que la guarden en la caja y la manden a la fábrica de vuelta. Pero no digas categóricamente que no tiene razón de ser. No, si he repetido, no lo tiene para quizás mí. Para ti. Pero coño, hay que tener en cuenta un poco, joder, en global, en general, este mercado. ¿Sabéis qué pasa? Yo creo que es. Para mí es lo peor de todo. Es decir, estamos hablando de los multiexclusivos de Xbox con PC. Yo es que creo que si esos juegos no salieran en PC, es decir, fueran totalmente exclusivos, aún así, como decía antes David, creo que la consola seguiría sin pasar a la historia. Es que tengamos porque, en cuenta que esa estrategia se hizo después, no se hizo desde el principio. Porque o sea, el nivel de catálogo first que tiene ahora mismo One está a muchos millones de años luz del que tuvo 360. Pero ten en cuenta una cosa, Oscar, ya te dejo tirar. Y tiene juegos buenos. Cuidado, porque aquí en España, Microsoft, para España, Microsoft a día de hoy es un mercado secundario. Sí, ha tratado bastante mal, o sea, según qué cosas, a los usuarios de One. Pero en general, o sea, ya no es tanta publicidad, 60 titulaban de publicidad. Cada vez que se ha lanzado un Halo era como una especie de fiesta. Fíjate, o sea, ¡buah! Fíjate que Gears 4 lo doblaron después de la mala prensa que dio venir un juego en inglés. Efectivamente, Oscar. O sea, aquí en España tenemos una versión muy sesgada del fenómeno Xbox One. No somos tampoco... A ver... Es nuestro mercado, es el que estamos viviendo, lógicamente. Pero en Estados Unidos es muy diferente, por ejemplo. Bueno, pero para que... Fíjate cómo están las cosas. Que para PlayStation, con 360, Estados Unidos era casi un mercado infranqueable. Es decir, muy poquitas semanas, por no decir ninguna. Bueno, seguro que alguna habría, segurísimo. PS3 estaba por encima de 360. 360 era un monstruo para Sony para en ese momento en Estados Unidos. Ahora mismo el monstruo para One es PlayStation 4 en su propio mercado. Sí. Eso es un indicativo bastante importante de lo que está pasando esta generación. Bueno, yo voy un poco por ahí, ¿no? Yo la verdad es que esta generación no tengo una Xbox One. De hecho tengo una PS4 de rebote, ¿no? No tenía pensado comprar ninguna de inicio, ¿no? Pero la cuestión es que efectivamente esta consola corre el riesgo de ser relegada al olvido, ¿no? Porque sí, bueno, es una plataforma donde puedes jugar a muchos videojuegos, muchos multiplataforma, los juegos a lo mejor más potentes de las third parties los puedes jugar perfectamente en una One, pero para ser memorable, pues hace falta a lo mejor un esfuerzo mayor, ¿no? Un esfuerzo mayor, pues hacer cosas más variadas. Pues sí, Forza vende muchísimo, son muy buenos juegos, tanto Horizon como con la serie regular, Halo, Gears of War. Pero hace falta ese esfuerzo mayores, ¿no? Que no se está haciendo. Entonces, desde mi punto de vista, Xbox One X, lo que decíais, efectivamente, la cuestión multiplataforma puede ser un buen tirón para esta máquina. Pero para mí, desde mi punto de vista, el E3 del año que viene va a ser vital. Es decir, si en el E3 del año que viene no vemos un cambio radical en cuanto a que Microsoft dice... tres exclusivos, triple A, super tochos, mañana. Esa clase de cuestiones. Un E3 a los Sony, por así decirlo, ¿vale? Si no vemos esa clase de actitud por parte de Microsoft, desde mi punto de vista se acabó. Se acabó. Hombre, porque, seguramente algún anuncio importante, me refiero no, triple A importante, se hará. Vamos a ver, yo no te estoy diciendo algo anecdótico. Me refiero a que se basen su estrategia de S3 en eso. Y te digo por qué, Oscar. Te lo digo porque si recuerdas, cuando yo hacía análisis de la conferencia de Microsoft de este año, ¿no? Y comentaba que yo tenía la teoría de que este era una especie de 3 de transición, ¿no? De, mira, lanzamos máquina nueva, tenemos nuevas posibilidades y tal, estamos haciendo los juegos. No vamos a enseñar nada porque no hay nada que enseñar. Pero estamos de camino, ¿no? Vamos a esa dirección. Si esa hipótesis que yo planteé no se confirma en el próximo E3, para mí, desde mi punto de vista, se habrá... Yo casi aseguraría que a los 6 lo vemos en este E3 que del año que viene. Pero seguramente veamos también lo que está haciendo Playground, que son los creadores de Forza Horizon. Yo creo que veremos cosas. Ahora, las veremos para One X y PC. Ah, pero es que ahora mismo es el objetivo de Microsoft. Pero yo digo, vamos a ver qué cantidad de esfuerzo vemos en esa línea. Hombre... Es que, como decía antes Gaspar, el juego diferenciador, el juego que hace que tu plataforma tenga personalidad, ese debería tenerlo el próximo E3 de Microsoft. Lo tienes que fabricar. Pero claro, hay que fabricarlo. Pero es que aparte hay otro problema, joder. O sea, Microsoft lleva desde 2005 sota caballo rey. Halo, Gears, Forza. Y sobre todo se ha visto igual. Pero Gaspar, o sea, es que en aquella un Gears. Pero es que en aquella época estos juegos eran una novedad de la hostia. Sí, joder, pero es que aparte de eso, entre 60 venían acompañados de cientos de juegos más. Claro. Y decenas de joyas. En One tienes multi, si tienes Halo, Forza, Gears. Y oye, y si quiero un JRPG, perdona, no hay. Y una aventura gráfica, perdona, no hay. Bueno, quiero sí plataformas, perdona, no hay. Tienes Halo, Gears y Forza. Pero también hay que tener en cuenta que esa consola iba al mercado americano, sobre todo. Japón se asudaba. Joder. Por ejemplo, Pero Sony, a sus estudios, oye, me haces una trilogía guay. Y siguiente, pues me haces otra cosa. Bueno, joder, dales un poco de libertad, coño. Vamos a cerrar ya con Nintendo. Jorge. Pues yo creo que Nintendo lo está haciendo muy bien. Estos últimos meses lo ha hecho bien, ha seguido el plan previsto de Nintendo, pero está haciendo bien con esta consola. O sea, va poco a poco, va lanzando juegos, va generando confianza en la consola, ¿no? Pues las compañías third están empezando a probar, ¿no?, ese mercado, y la consola es una pasada porque se la están quitando de las manos. O sea, está dándose un fenómeno. No voy a decir igual que lo de Wii, porque lo de Wii pues es difícil de superar y además fue un fenómeno global, por así decirlo, porque incluso la gente no interesada en videojuegos quería jugarla, ¿no? Pero están haciendo algo, están vendiendo una consola bastante bien. No sé, en Japón era una cosa increíble, que no había consolas. Para poder acceder a una consola tenías que pasar una especie de lotería, y si ganabas la lotería podías reservarla. No, eso reservarla. Sigue pasando. No. Me refiero a cuando fui, lo vi, ¿no? Ah, vale. Y tal. Y eso es acojonante, ¿no? En Japón, que es la base central de Nintendo, ¿no? Imagino que allí habrán vendido muy bien. Y en el resto del mundo, pues también, ¿no? Me parece que Nintendo lo está haciendo muy bien, pero creo que no debe dormirse. Y creo que sí tiene que seguir dando alicientes a los jugadores para que compren su consola. Y a las third para demostrar que la consola tiene potencial. Y yo creo que de las tres compañías... Es la que más está poniendo la carne en el asador ahora mismo, Nintendo. La que más se está esforzando ahora mismo porque funcione su proyecto. Ahora veremos si ese interés continúa de cara al año que viene, que es el que va a marcar la diferencia. Óscar. A ver, yo creo que ahora mismo Nintendo está en una nube en cuestión de que Switch está funcionando muy bien. 3DS está teniendo una muerte larguísima y muy dulce porque sigue funcionando muy bien, a pesar de que todos suponemos que son sus últimos años, pero está desastrosamente mal en el tema de que Switch ahora mismo sirve para jugar juegos y no vale para nada más. Es decir, se han cargado la comunidad de Miiverse, el tema online está todavía muy verde. Aún hay que esperar al año que viene para ver todo el tema online. La tienda es un puto desastre, la eShop de Switch es un puto desastre. En Switch tiene muchísimas cosas que mejorar. Es cierto que a nivel de juegos, pues mira, en un año te han sacado un Zelda brutal y un Super Mario Odyssey que va camino de ello, pero tienen que mejorar en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento interno de Switch, y tienen que mejorar ya, porque es así, no se puede estar más tiempo. Señor Gaspar. Yo creo que ahora mismo Nintendo Switch tiene dos caminos. uno que es el tener las tener Wii, pero me refiero a un catálogo, y otro coger el camino de Play 2. O sea, me explico. Ahora mismo, yo creo que la compañía más importante para Nintendo estas navidades es Bethesda. Por los Sears. Ellos mismos, o sea, y Bethesda, sí. O sea, me explico. Si Doom y Skyrim lo petan, las Sears se suben al carro. Yo creo que las Sears ya se han subido al carro. Y se van a subir. Pero más aún, no me refiero... Ya Bethesda. Si pasan las navidades y Doom se planta con 300.000 copias, dirán, muchas compañías dirán, frena los AAA porque no van a vender una mierda, va a ser un caso Wii. Va a vender lo suyo y va a vender minijuegos y tres chorradas más. Si Doom y Skyrim lo petan a nivel de 800.000, 1 millón, incluso puede ir un poco más, las compañías dirán, oye, podemos apostar por grandes juegos y llevar las Sears. O sea, cogerías el camino de con una Play 2. O sea, grandes exclusivos y arrastras los Sears y tendrás la hostia. En caso de que no vendas, tendrás algún Sear muy de vez en cuando y vivirás de tus juegos y de lo que te suelte muy de vez en cuando las japonesas y tendrás un caso Wii. Que no es mala consola, oye, pero yo prefiero una Play 2. ¿David? Yo creo que, y lo digo también de corazón, Switch ha tenido uno de los mejores primeros años de consola de toda la historia. Yo también. Le lo pese creo. A quien le pese. A nivel de catálogo. 6 meses, ¿eh? Sí, en poco tiempo. O le quede 6 meses le más. Le pese a quien le pese. O sea, tener un puñetero Zelda, un Splatoon 2, un Mario que es una absoluta delicia, un Xenoblade Chronicles 2, ni siquiera en el primer año de vida de la consola. O sea, eso, amigos, no siempre se consigue. No siempre se consigue. O sea, tenemos que tirarnos muy atrás en el tiempo para recordar algo remotamente parecido. También estoy con Oscar. No todo es el país de la piruleta, de la calle de la chocolate. ¿Vale? A nivel de infraestructura online, es una consola con unas carencias terribles. Es decir, que requieres una aplicación del teléfono para poder hablar con gente, me parece, vamos, no dar un paso atrás. Es ridículo. 50 pasos atrás. También hay otras cosas que están generando ciertas discrepancias, ¿no? Con el tema de las tarjetas, el tener que hacer descargas brutales que te devoran memoria interna de la consola, con lo cual ya es casi obligatorio comprar una micro SD para tener cierta solvencia, ¿no? A la gente le ha molestado que esa política se tardase tanto en confirmar, ¿no? Creo que fue el NBA 2K18 el primero que tuvo ese sistema, ¿no? Pero bueno, es cosa del formato, hay que entenderlo. Pero aún así, o sea, Nintendo creo que se ha sacado la chorra de una manera brutal. Lo que decía Gaspi antes, es decir, yo creo que las CIRT, lo comenté en su día y siempre he sido pues muy insistente en esta idea. Si las compañías ven que Switch es un éxito, harán todo lo posible por tener sus puñeteros juegos en ella. Cueste lo que cueste, aunque el esfuerzo sea incluso mayor por encima de la media. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de Doom. No creo que la conversión de Doom sea sencilla precisamente. No. Todo lo contrario. Pero es que por eso lo digo. O sea, si realmente Doom... O sea, Bethesda recupera la inversión y gana dinero. Pues seguramente igual hasta vemos un Evil Between 2, que ya lo comentaron. Between, y es posible que las otras Sears tengan juegos, bueno, tengan juegos tochos que estén parados esperando el OK para después de ver esas ventas. Pero si incluso va mejor, yo creo que incluso va a ser mejor que con Wii, porque con Wii tenía su versión específica para Wii, teniendo en cuenta lo que la consola ha capaz de ofrecer. Yo creo que la diferencia entre Wii y 360 y Play 3 es más grande de lo que realmente es entre Switch y PS4 igual. Sí. Y eso ya es una puta favor hacia... Aquí ya hablamos de ports, David. Exactamente, de conversiones. Y además Switch, la gran ventaja que tiene, más lo dicen todos los desarrolladores, es muy fácil trabajar para ella. Es una máquina muy agradecida. Y eso es también un punto muy a favor hacia la menos consola. Menos en Electronic Arts. Bueno, ahí Electronic Arts con sus historias que ya conocemos todos. Es verdad, que además lo dijeron. Sí, lo dijeron. Y... Es por lo del Frostbite. Además, yo tengo... Esto ya es una cosa ya un poco más personal mía, ¿no? La gran ventaja que tiene el Switch es que, joder, poder jugar a todo lo serio, no sé, en tu puñetera palma de la mano, cagando, o por la calle en un parque, que yo nunca lo hice, pero hay gente que lo hace, ¿no? No sé, es lo típico que te anuncian de Switch. ¿Qué coño, qué queréis que os diga? A mí eso para mí es un plus de la leche. Poder jugar Doom, no sé, en el Parque Santa Margarita, es que me parece brutal. Fíjate, Leanoa, que va a salir ya. Es que exactamente, Oscar, que es a mí eso me parece... Que se presta muchísimo. Es que me parece una cosa brutal, ¿no? Y esto ya es algo muy subjetivo mío, pero es un plus. Yo podría comprar el anual para PS4, One o Switch. Seguramente PS4 y One tenga un upgrade gráfico mucho más evidente. Pero aquí la versión de Switch, por mis santos cojones. Recuerda que son 17 gigas mayores, ¿eh? Bueno, pero me da igual, estoy dispuesto a hacer el sacrificio. O sea, coño, eso también es la gran ventaja de Switch, ¿no? Consola portátil. Con catálogo de sobremesa. Bueno, el análisis que hago yo es que... Vamos a ver, ahora que ya estamos cerca de terminar el año, hemos visto que... lo que decía David, ¿no? Joder, un primer año que es espectacular para una videoconsola. De hecho, siempre nos solemos quejar aquí. Ya hemos vivido varias generaciones, ¿no? Siempre nos solemos quejar aquí de inicio de generación. Siempre. Pero en este caso, joder, es que no te puedes quejar, porque la verdad es que ha estado muy bien. Y la cuestión es que esto demuestra que ha habido un esfuerzo. Es decir, se ha dicho, mira, con Wii U nos ha ido de culo. Aquí, desde minuto uno, pisando el acelerador a tope. Y eso se nota mucho. Luego, la otra cuestión, lo que hablábamos del tema de infraestructura. Joder, a mí lo que más me frustra, siempre lo digo, es que es una consola en la que solo puedo jugar. En un mundo en el que las consolas puedes hacer todo y además jugar. Aparte, a mí un puto navegador, que no creo que sea muy difícil meterlo, a mí me vendría de lujo un puto navegador. Incluso dentro del sistema interno de la consola tiene Safari. Pero es que no meten el puto navegador, pero no meten incluso, nada. Incluso, Víctor, a mí lo que me preocupa es que tú ves la interfaz de Switch y no parece que haya mucho margen de meter algo nuevo. O meten una actualización brutal. Yo doy brutal, por hecho que la cambiarán. No, tienen que cambiar todo. Pero todo. ¿Eh? O sea, porque tal como está la consola a día de hoy, es que eso solo puedes jugar. Que realmente tampoco hay que cambiarla toda. Bueno, pero con que pongan un estilo parecido al de Wii U, pero, con las aplicaciones arriba y otras tú, fijas abajo. Lo que abajo, ves a día de hoy de base, Oscar, es como decir, joder, es que aquí no hay mucho que no, echar de en esa interfaz no hay donde rascar. Nada, tío. La cuestión es esa, que realmente la consola, para hacer otra cosa que no sea jugar, está muerta. En este momento no puedes hacer nada, es un pisapapeles en ese aspecto. Y muy mal, porque realmente ni la propia Nintendo prometió novedades este mismo año sobre este tema y luego tuvo que retratarse. Y sinceramente, me parece una tomadura de pelo en ese aspecto, ¿no? Fatal en ese aspecto. Nintendo, como siempre, va a ralentí de las novedades en la industria, tienen su propio ritmo, ¿no? Su ritmo, que es bastante lento, y es un poco frustrante, la verdad. En todo caso, joder, en el tema juegos, nada que decir, oye, chapó, ¿eh? Perfecto, estamos hablando de juegos de primerísima calidad, o sea, incluso casos, juegos que crean un paradigma, por ejemplo, en el caso de mundos abiertos, como es el caso de Zelda, ¿no? Vale, y la otra cuestión, lo que decía David, el tema de Astir, la portabilidad. Vamos a ver, yo soy bastante reservado con el tema de los juegos. Yo me compro mi versión, me lo acabo ahí y ya está, se acabó. Luego si tal me lo rejuego alguna vez y todo eso. Pero no soy de comprarme juegos repetidos, nunca. No lo hago, es algo que no suelo hacer, ¿vale? Pero en el caso de Switch, me estoy comprando juegos repetidos. Es algo, una experiencia nueva para mí. ¿Por qué? Porque para mí el hecho de poder llevármelo de forma portátil cuando voy a cualquier sitio, que la mayor parte del uso que le doy es como consola portátil a esta consola, tiene un valor añadido. Yo soy capaz de pagar, de hecho me voy a comprar el Doom, de pagar el precio de lanzamiento de un juego que ya me he pasado por la posibilidad de volver a jugarlo en otro sitio que no es mi casa, ¿no? Y sinceramente, es que ahí hay mucho que ganar. O sea, las CIR pueden lanzar, tienen la posibilidad de lanzar juegos como Skyrim, Doom, que no son novedades en absoluto, en esta plataforma, y justificar su lanzamiento porque ahora lo puedes jugar en portátil. Y eso a mí me parece que es algo que puede ofrecer Nintendo y que nadie lo puede ofrecer ahora mismo. Tiene una ventaja competitiva de la hostia. Y desde ese aspecto yo creo que esta consola va a tener bastante éxito en esto. Es decir, yo no creo que sea la última vez que veamos conversiones de juegos de tiempo A. Es decir, imaginaos Bioshock, no sé qué, tal. Yo creo que es posible en esta consola que suceda esto. Que las compañías vean, hostia, mira, que Skyrim, que salió hace la hostia, está haciendo pasta, coño, vamos a hacer el Bioshock. Esa clase de cuestión, ¿no? Nada más. Ese es mi análisis. Mira, desde el foro, Calai, apunto otro punto que parece bastante importante, bastante razonable, y dice: a mí me gustaría decir una cosa en cuanto a Switch. Sí, ha tenido unos primeros 6 meses bestiales, pero también hay que recordar que no va a volver a suceder en toda su historia. Nintendo lleva acumulando juegos para este primer año y medio de Wii U, tal vez más. No va a volver a suceder, es cierto. Nintendo dejó abandonada Wii U, llegó un momento que no sacó más juegos tochos y se pasaron a trabajar en Switch. Por tanto, este primer año de Switch también tiene un año, o sea, también tiene un tiempo de trabajo de Nintendo para esta consola y para este primer año. Es decir, Mario Odyssey no es un juego de hace 2 días, obviamente Zelda tampoco, Mario Kart es un port. Es cierto que este año, que se ha nutrido de grandes joyas, también se puede deber, seguramente se deba, a que Wii U, al morir prematuramente, son juegos que se han portado su desarrollo a Switch. Pero ahora hay que ver el nivel de implicación y el nivel de desarrollos que va a tener para futuros años. No podría asegurar categóricamente que futuros años no van a ser igual de buenos. Me parece hilar demasiado fino ahí. Yo voy a ir un poquito más lejos, Jorge. Yo voy a decir que de los exclusivos que ha sacado Nintendo en físico, pues quitando Zelda y Mario Kart por razones obvias, el resto, 100%, o sea, fueran juegos de pensados y desarrollados para Wii U. Es más, yo recuerdo en 2016, es más, Switch tiene que arrodillarse y dar las gracias al 2014 o evento de Wii U, que fue cuando Nintendo dijo, esto no vende una puta mierda, fuera, muerta. Yo incluso no, creo que fue, o sea, antes. Y empezamos a ver, porque Xenoblade 2, el anterior, salió en 2015, y en 2014 habían dicho que tenían ya un estudio, un pequeño estudio, desarrollando el siguiente de la saga. Pero a lo mejor ya estaba trabajando para Switch. Fire Emblem Warriors, en 2016, todavía había un TVA para un juego de Wii U. De Koei, o sea, era este, obviamente. ARMS, Splatoon 2. O sea, vale, hay que ser tonto para saber que todo esto viene de Wii U. Estoy de acuerdo con ese punto, sí. Pero hay otra cosa importante que nos olvidamos. ¿Vale? Que a lo mejor en el futuro las que lanzan exclusivos de mucha calidad son las third parties. Porque ven el potencial de Switch. Que sí. Cuidado, que no está ocurriendo ahora, pero puede ocurrir en un futuro. Es más, eso lo veo. Ya pasó con Ubisoft. Mira, con el. Ya hay un JRPG. Ese punto lo veo. A ver, es verdad que en determinados géneros pasa. Pero lo veo que en las grandes, lo veo cada vez más complicado. Esas empresas están ya en otra línea. Puede ser. Pues yo no sé cómo. Ya viste que Ubisoft ya lo ha hecho con el Mario Battle Kingdom. Bueno, pero es porque lleva Mario en el nombre. Lo iba a decir. Quizá no tanto de las cifras occidentales. Pero de las japonesas, lo voy a decir yo ahora. Todas las sagas que tenía 3DS en exclusiva, yo creo. Bien. No voy a decir todas, pues ya tenemos el ejemplo de Shin Megami Tensei 5. Inazuma Eleven, por ejemplo, que se comparte con iOS, Android y Play 4. La mitad o más es posiblemente sigan exclusivas de Switch. Y no algunos eso, son grandes y títulos. No solo eso, todo el catálogo nicho de Vita va a pasarse a Switch. Sí, eso es algo descarado. Tenedlo en cuenta, eso. Fijaros, Atlus, que saca una buena cantidad de juegos al año. Yo creo que ahora Switch va a ser su consola predilecta junto a PS4, precisamente por eso, porque Switch viene a ocupar el hueco que va a dejar PS Vita en Japón con las desarrolladoras de aquel país. Fijaros lo que decía antes, el nuevo Shin Megami Tensei, el juego tocho, juego de la franquicia principal, de momento lo que sabemos es que es exclusivo de Switch. No sé, igual en un futuro se portea a PS4 y a cambio portean un Persona para Switch. Es decir, hay muchas cábalas que se pueden hacer, sí, ahí. No, de momento no podemos adelantar a No, claro, obviamente, porque estos son pajas mentales, pero es la posibilidad que existe. Todo, yo creo que cómo acabe este año va a determinar directamente el futuro de Astrid en ese aspecto. Veremos lo que sucede aquí, por supuesto, os lo contaremos. En todo caso, acabamos aquí ya el debate y vamos a que hemos aprendido hoy, pero bueno, hay que comentar que este debate fue un poco más largo y tal. Una pequeña compensación, ¿no? Por lo de la semana pasada, pero bueno, me parece que bastante bien cumplida, es bastante tarde. Vamos, ¿con qué hemos aprendido hoy? Señor David. Programa completito, ¿vale? Me voy con un buen sabor de boca. Juego satisfactorio, bastante interesante, estamos dando palos y flores cuando ha tocado. Y nada, ¿eh? Otro programa más del Complejo Holanda. Señor Gaspar. Yo he aprendido que los tiranosaurios res cazan en grupos de cuatro. Y el resto ya lo sabía todo. Joder, Gaspar, tú lo sabes todo siempre, tío. Señor Oscar. Yo he aprendido que es curioso que tenga un Evil Within, una saga interesante en la recámara, cuando prácticamente Mikami y su equipo se han inspirado en mí para hacer este tipo de juegos, porque es lo que a mí agachado, ¿no? Sí, lo que a mí me gusta. Es increíble que aún lo tenga ahí pendiente. Y no sé, poco más. Señor Jorge. Yo he aprendido que vuelve el World of Warcraft de verdad. Eso para mí ha sido una noticia de verdad, una noticia que me ha gustado mucho y que hoy he hecho un jackpot, un póker de dinosaurios, de Tiranosaurios Rex, que amigos, muy probablemente, tristemente, no me vuelva a pasar nunca en la vida. Así que disfrútalo, Jorge. Sí, recordar ese momento. Señor Oscar, por el foro. Sí, Navales 2000 dice: ahí va Mike, he aprendido. Hoy he aprendido que el Devil Within no es para mí. Como siempre, me da miedito. Hoy David ha olvidado completamente que la semana pasada cambió los Soul Points por los Cocademo Points. No, eso no fue la semana pasada. Los Cocademo Points son ya puntos de excelencia brutal, ¿vale? Solo se dan a ciertas ediciones de ciertas circunstancias. Dice, hoy nadie se ha acordado del pobre Jorge y no le han enviado noticias. Yo pensé en enviarte, pero no quería saturar. También he aprendido que el viernes que viene tendré que ponerme un recordatorio por la mañana para recordar cosas. Y se ríe, sin resquemor, ¿eh? Y bueno, unas cosas aquí de para ejercitar la memoria, unas cápsulas para la memoria. Speed. Sí. Dice, la industria está cambiando y a peor. Yo, el Sombras de Guerra, el final, lo he tenido que ver en YouTube, ya que pedía muchas horas de farmeo o pasar por caja. Hasta la semana que viene, dice Postdata. Hoy en el chat de Lyric no estaba seguido de Thorath. Hay que preocuparse. Es verdad. Hay gente que sigue la actualidad del chat, ¿no? Sí, qué atento. En PHF Cerami dice, yo esta semana no he aprendido nada, cada vez aprendo menos. Me está entrando el peligroso lag cerebral y la vagancia extrema. Bueno, espero que el día 7 haya un unboxing y un directo en el canal de Bono. Y respecto a lo del periodista manco, quiero matizar una cosa. Dan Takahashi, que así se llama, no es periodista de videojuegos, es periodista tecnológico en Venture Beat. Analizó, y lo pone entre comillas, el juego porque le tocó estar en la sección de juegos. Pero en el artículo ya decía que no sabía jugar. Pues sinceramente, no me parece una justificación. Me parece confirmar la gilipollez de la gente por ponerlo ahí. Es empeorar las cosas. Por favor. Tanto su... No habla bien de su jefe. Porque si él es buen profesional, no hace, se niega a hacerlo. Y si le obligan, entonces la responsabilidad es del medio, que no es un medio profesional. Y punto. O sea, no es una justificación para nada. Tenemos un nuevo usuario en el foro. Al hombre no le ha entrado de todo el nick en el espacio. Lo voy a leer como si le entrara. Visceral regala efigie a Electronic Arts o a EA. Yo he aprendido que la industria del videojuego apuesta por aumentar sus ingresos a los ludópatas y el complejo de Diógenes. Bueno, fuera el Lambda. Mira, Edu 1010, también bienvenido al foro, primer mensaje. Bienvenidos. Nos apunta el navegador está apagado por culpa de los hackers, dado que es el mismo que Wii U y fue pirateada por ahí. Y si miras la escena, pasa que parece que están pidiendo que la gente se quede en la versión 3.0, así que es mejor que no lo saquen porque es muy difícil tapar todos los agujeros del navegador. Al menos que si lo sacan esté muy pulido, hombre, eso sería lo ideal. Voy a actualizar, de momento esto es lo que hay. Ah, sí, mira, tenemos más. Señor Gatete, bueno, Mike ha aprendido que las loot boxes nos van a volver unos ludópadas cocademons, que el sistema de puntuación de David solo incluye 3 soul points, que Evil Within 2 tiene muy buena pinta y que me habéis dado en la boca porque voté que no haríais el debate hoy y lo habéis hecho, además muy interesante, un saludo. Denis Lazul, dejo mi que he aprendido que en lo que dura el programa me da tiempo a hacer una funda de cartera temática con forro de plástico. Joder, esto es Fire Emblem. El artesano. Sí. Lisbeth, hoy he aprendido que puedo ser rapidísima con el móvil para apuntar la avalancha de sugerencias que habéis hecho. También que es tremendamente divertido lo hater que ha estado hoy Oscar. No sé. No lo he visto así, pero siempre bueno. Siempre lo estás, eres el troll. Y que aunque me interesa Evil Within, de momento lo voy a dejar de lado hasta que me baje un poco la pila de pendientes. Estupendo programa, como siempre, y nos vemos en el siguiente. Bien, por el chat, yo solo tengo un comentario. Es posible que hayáis escrito más, pero... No está funcionando bien. Hay veces que no funciona bien, pero bueno. Nos dice... Ande andará la flor de Zidane. Y dice, yo esta semana he aprendido que Pedrerol está gastando cantidades industriales de Nesquik viendo los últimos resultados en el fútbol. Nesquik y otras cosas. Y ya está. Bueno. Y ya está, eso es todo. Yo tenía otro que he aprendido, pero... Te has olvidado. En vista de los que he aprendido de los demás, pues he aprendido algo, Oscar. Dime. He aprendido que Oscar es un troll. No, a ver. Un momento. Pero, Oscar, tengo que decirte... Que jamás llegarás a la suela de los zapatos de Gaspar, porque Gaspar es el demogorgon de los trolls. No, yo eso ni me lo planteo. es el demoperro. Igual con el tema de Electronic Arts he estado un poco vehemente en lo que he dicho, pero creo que está bastante bien justificado. Bueno, nada más, ya una broma, Oscar. No pasa nada, estamos aquí para... para meternos los unos con los otros. Terminamos el complejo de anda. Excelente programa, chavales. Estoy muy contento. Me parece que ha quedado un programa súper completito y muy largo, además. Así que tendréis horas de entretenimiento, los oyentes, o horas de aburrimiento, según lo veáis. Pero bueno, esperemos que os lo paséis bien. Y nos vemos la semana que viene en el complejo de anda con nuestro toque característico. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Hasta luego. Me voy a Bélgica.